1899. Episodio 7. El desembarque. Muy buenas, queridos oyentes. Bienvenidos a Guiados por Ariadna, al que, por desgracia, esta vez sí puede ser el último episodio dedicado a 1899. Yo soy Christopher y este barco, por lo visto, va al contrario, o sea, va cada vez está más abarrotado. ¡Buenos días, Víctor! ¿Cómo va? Os escuche chapote, Christopher, que os escuche chapote. Más no puedo decir. 2 meses para verla. Seguro que para apoyar con 40 segundos os sobra. Que os escuche chapote. Bien, bien. El siguiente en la lista que me saco yo de aquí, Miquel, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, pues aquí estamos, a ver si tocamos algún botoncito y salimos del Sword Art Online. ¿Del Sword Art Online? Uff, paralelismos ahí tirados. Edu, la senda, tío. ¿Qué pasa, tío? Aquí estamos en la senda del mentor nuevamente, en la senda del barco monumental. A ver, ¿a todos se nos ha mojado un poco la lagrimilla con el documental o no? Es cierto, porque, totalmente. Me cago en Dios, sí, ¿no? La peña era feliz, todos teníamos fe y empezando por ellos, tío, la cosa iba a continuar. Totalmente. Y ha llegado Netflix, tío, y ha cometido la aberración peor que la pederastia, tío, de comer. ¡Jolo! Empezamos bien. Peor que la guerra de Ucrania, tío. En fin, o por ahí va la cosa. O por ahí, por ahí. ¿Quién da más? Electric Dave, ¿qué tal? ¿Cómo va, tío? Hola, ¿cómo estamos? Yo he sido a empezar la grabación y mi internet ha dicho, me voy a la mierda. Bueno, o tu internet sabe de qué va el asunto. O sea, tu internet era o tu internet o nosotros. Alguien tenía que echarte. Vamos a ver qué sacamos en claro del making of, si es que sacamos algo. Sí, sí, bueno, ya lo que ha dicho Edu, creo, lo que sacamos en claro es cuánto queremos llorar. Básicamente. A ver, ¿qué me falta para que no duplique a alguien? Voynix, buenos días. Buenos días. Ay. Bueno, pues eso, no tengo muchas palabras porque después de lo que he escuchado ya me doy por satisfecho. Ya. Yo vengo a destruir a Netflix también, así que pillo sitio. Pilla, pilla, pilla. Eddie, ¿qué tal? ¿Cómo va? Pues sentimientos encontrados, porque hoy me he dado cuenta de cómo y cuán es capaz Netflix, una serie como 1899, y un grupo de guerreros como vosotros, de hacerme cambiar todos los planes de mi día. Y los he cambiado. Sí, así es. Bueno, me iba a ir a la una y os tenía que despedir, pero he terminado de ver el micro pues casi a las 11 menos cuarto y he dicho, no me puedo ir, no me puedo ir. Claro, le ha dado volquete a la familia, tío, para esto. Muy bien. Sí, totalmente condicionada la agenda. Digo, hoy se cambia. Hombre, si esto era peor que la guerra de Ucrania, pues... esto es agenda 2030, siempre. Qué menos, qué menos. Albert, venga, ¿cómo estás? Buenos días. Va. Creo que soy el último, ¿no? No, no. No, queda alguien. Hostia, pues me he perdido hasta yo. Pues nada, joder, que lo estamos alargando y yo creo... Yo le cogí el gustillo a esto, de los domingos. O sea que yo ayer me empecé a ver Severance, así que si queréis, se puede alargar el tema. Pero bien, bien, bien. Vale, ahora iba a salir por toda la tangente, pero creo que no deberíamos salir por la tangente sin presentar al último componente del podcast. José, Spore, buenos días, por fin. Hola, hola. Soy el último, entonces. Eres el último. Vaya mierda. Que digo, cada vez somos más tripulantes, como en la segunda simulación. Y digo por fin, porque creo que al final no llegaste a participar en alguno de Dark que no fueran los primeros. En Dark no, porque soy tu némesis y entonces pues no puedo ir a participar. Te baneó. Es una agonía si se la ve todo el tirón, el cabrón. Que conste en acta que yo no fui, no ha sido culpa mía. Pero bueno, de todas maneras hablaremos de Dark hoy, seguramente. No, pero ahora hablando seriamente, me suena que igual participaste en uno que hablamos del tráiler, sí, no, puede ser. En el primero, sí. En el primero, ¿verdad? Y luego ya el tráiler. Desapareciste. Te viste la serie entera, cabrón. Luego fuiste mi némesis. Ahora, cuando 1899 te la has vuelto a ver entera. Madre mía, es que... Estaba en un bucle temporal, Christopher. Sí, bueno, en 1899, sí, me lo creo, sí, así sí. Y en el otro también, joder. Bueno, la tangente primero. Albert, ¿qué te está pareciendo Severance? ¿Separación? Lo he visto el primero. La verdad es que el planteamiento está muy bien, pero me falta algo más. Vale, me falta chicha. Te falta mucho sí, más. Sí, pues espérate. Bueno, pero ya el planteamiento es joder, está muy, muy bien, ¿eh? O sea, pocas veces se ven planteamientos tan chulos, que en mi opinión, quiero decir. La estética que tiene el trabajo, o sea, cómo separa la vida de real, la personal con la del trabajo. Sí. Sí. Yo creo que Christopher y Edu tienen esa idea inicial de Severance, me parece a mí. No. Six hours ago we received a message. We believe this comes from the Prometheus. You think the passengers, they're still alive? Il a coulé. Y nada, bueno, entonces hemos visto todos el making of, algunos antes que otros, algunos se acuerdan o no se acuerdan, o hay gente que no lo ha visto directamente, podría ser, es posible que no hayan visto. Diverso grado de conocimiento para que sea accesible a todo el mundo esto. Exacto. Más allá de la barra del bar hay vida. Y hostia, lo iba a decir más adelante, pero ya que lo ha mencionado Edu, dígase ya. O sea, es tristísimo, ¿eh? Es muy deprimente. O sea, es como. Es que daban ganas literalmente de llorar viendo el making of. Que veías a la gente feliz, veías a la gente disfrutando, emocionada. O sea. Faltan palabras para describirlo, ¿eh? Mira, nosotros. Hay que decir una cosa, me sorprendió un montón la felicidad de Henry. La diferencia que hay de persona a personaje, es brutal. Sí. Me pasó lo mismo con Iben. Tú ves a Iben en las entrevistas y parece una tía de puta madre. Sí. Ya ves. Es muy difícil. A mí con Elliot, el niño no se parece en nada a cómo. Nada, también. Ya ves que parece el niño de. Es súper divertido, chaval. Parece mi hijo. O sea, vamos a ver, mi hijo. Es muy guay, tío. Y sobre todo eso, lo que decís María, o sea, la Iben, bromeando cuando decía lo de, bueno, estar aquí detrás, yo estoy aquí sentada, he matado unas cuantas veces al niño, estoy muy cansada y tal. Y se veía literalmente cómo estaban haciendo la pelea detrás, o sea, estaban grabando la escena de la pelea en el barco y ella sentada así tranquilamente. Oye, una pregunta, ¿Virginia sale con el pelo negro en el making of o con su pelo de color real? Es decir, es pelirroja. El Ucón, es verdad. Y yo no la reconocía, tío. Pues sí. No, es sale. La mujer esa. ¿Sí? Hostias, no. Sí, buscarlo. En el making of sale, de hecho, solo sale con el pelo negro y solo sale con el peinado que ya lleva dentro de la serie, ¿sabes? Con ese pelo recogido. Sí. Pues ella es pelirroja. Sí, no tiene nada que ver. Verdad. ¿Quién era la Elvira? Sí. Igual. Tú ves la actriz que hace de Elvira y te quedas de cojones. ¿La Elvira de los 90? Sí, hombre, ¿qué Elvira hay? Vale, otra. A ver. Te digo una cosa, ¿eh? Meter una pelirroja en una serie es jugar con el demonio. La protagonista es peligrosa, no sé si te has dado cuenta. Pero oye, una cosa. ¿Maura? Sí, Maura. Por eso, exacto, jugar con el demonio. Joder, pobre Víctor. ¿Qué decías, José? No, sí, que ella justamente hace poco, esta semana, la entrevista es muy nueva, han entrevistado a Virginia y ha comentado que el personaje suyo tenía como, que si íbamos a ver cómo era ella en la segunda temporada, que lo que parecía que iba a ser una cosa no iba a ser lo que se mostraba. Ah. Si su personaje tenía un cambio en la evolución. O sea que... Una evolución de personaje, vamos, en la segunda temporada. No íbamos... Lo que parecía no era la verdad. Igual no íbamos tan mal desencaminados, ¿no? Sí, cuando dijimos de que si mudaba la... Sí. Y todo eso. O sea, igual sí que al final sabía más de lo que parecía, aunque realmente luego nos despistó a todos cuando tocó el chapapote a lo... a lo colono. A lo colono. Sí, sí. Otra cosa curiosa es que por las fotos de internet que hacen siempre esta gente, pasaron fotos de los ropajes y los detalles, que todos llevaban el triángulo en sus ropajes, en joyas, en cosidos, en bordados, y ella, en su traje, que yo no lo había visto, tiene como un virus y dentro está como una estructura dibujada de virus, lo que se relaciona cuando dibujas un virus es una esfera y con patas, sí, sí. Pues sí, pues ella es el dibujo que tiene en el vestido verde y dentro está el triángulo. No me había fijado, tío. Ah, sí. Wow. Claro, y es que ella virus. Sea la que se... Ella claro, es el virus, tío. Oh, ahí está. Habría que darle vueltas a eso, ¿eh? Porque, qué interesante. Fijaros, fijaros. Es que seguro que había un montón de ideas allí bien para desarrollar. Sí, hombre, conociéndolo ahí, seguro, precocinada. Y que están ahí en una puta libreta y ahí se han quedado, tío. Es que me cago en Dios. Sí, sí, sí. Y una cosa, antes de que se me olvide, ¿habéis recibido todos algún correo de Netflix? ¿No habéis recibido el dinero? No. El maletín. Yo no, no, explica eso, Christopher, que es la hostia. Sí, le iba a explicar para los oyentes. Yo recibí un correo de Netflix que era pues el típico, oye, tenemos unas cuantas preguntas para ti para ver qué opinas. Y yo pensando, hijos de puta, vais a saber lo que opino. Pero vía mail, ¿no? Nada de la aplicación, vía mail. Sí, vía correo electrónico. Y claro, abro la encuesta y las primeras tres preguntas son las preguntas básicas, aleatorias, estas normales, estúpidas, de cuántos años tienes, eres un fósil, la de en dónde trabajas y cuánto tiempo hace... El control, para ver si están mintiendo. Exacto, sí, exacto. Y cuánto tiempo hace que tienes Netflix. Y yo tuve que contarlo, ¿eh? O sea, tuve que pensar, ¿cuánto tiempo hace que tengo Netflix? 7 años. 7 años para que me hagan esto, hijos de puta. Y luego pasan a preguntar, pues, de estas series o películas, ¿cuáles has visto? Y la pregunta, además, concretamente decía, no importa si la has acabado de ver. O sea, tú di si lo has visto. Y era, pues, la de la película de Glass Onion. No recuerdo qué putas series son. Glass Onion, un par más de series. La del extraño, sí, la de no hables con extraños o algo así. Y la última, 1899. Obviamente le doy a 1899, que la he visto. Y luego todas las preguntas, las siguientes 3 o 4 preguntas, estaban enfocadas a 1899 y específicamente al doblaje y si me había gustado. Es decir, ¿te ha gustado? ¿En qué medida te ha gustado? Una escala. ¿Sabías que estaba doblada? ¿La viste doblada? Y eso. Y es una encuesta muy curiosa porque parece una cosa que no tiene... Parece una cosa baladí, una típica encuesta, pero que parece... Es que claro, tampoco sé si es aleatorio o no. O sea, no sé si a lo mejor al yo responder que había visto 1899, luego se enfocan las preguntas en mi caso. A lo mejor si el correo le llega a otra persona, pues se enfoca a miércoles, no lo sé. Pero vamos, en mi caso, ya digo, fue una cosa muy curiosa de que... Seguramente, Seguramente yo que... Creo que esa encuesta seguramente la cuando tú das un... Si tú das una respuesta afirmativa de que has visto eso, pues se centran en eso, claro. Ya, pero el no tema... Será, ¿no será que si tienen tu mail, tienen tu perfil, ven lo último que has visto y también se basan en eso? Bueno... Ya, pero si tienen su perfil ya deberían saber cuántos años lleva con ellos, ¿no? Que de hecho es una pregunta bastante estúpida. Bueno, eso... Cierto. Ya. Suele pasar, ¿eh? Pero sí, a ver, no, esto no significa nada, tampoco es para decir, hostia, pues están pensándose volver a hacerla o lo que sea, pero no sé, no deja de ser curioso, es una anécdota. Yo creo que tienen miedo a tu capacidad de influencer, tío, a que te caes un faceless. Yo estoy con él, estoy con Edu, estoy igual. Sí. Y te han querido manchar un poco. ¿Eres el único? ¿Quién ha recibido esto? ¿Sabes de alguien? Yo creo que lo hemos recibido. No, yo tengo una, ahora he mirado en mi correo lo típico de promociones y mierdas que nunca miro y que creo que nos pasa a todos. Y están ahí todos los correos de Netflix y hay uno que es empezar una encuesta. Vale. Pues a mí ni me han borrado. Tenerlas las tenemos. Todos. Pues igual yo, como Netflix no está en mi correo, no lo he recibido. Claro, si compartimos cuenta, entonces lo tendrá el que la compra. Ah, claro. Ah, igual. Pues ya lo miraré, porque yo sí que tengo. Yo estoy parasitando una cuenta, luego a mí no me llegan mails. Claro. Yo tengo la controlada de mi padre, pero no, tampoco le ha llegado. No creo que sea todo el mundo, luego. Christopher, ¿esto fue hace poco o...? Esta semana, no sé cuándo os pase el audio por Telegram, ¿el jueves? ¿Miércoles? ¿Jueves? Sí, sí. Esta semana. Sí, por ahí. Ha sido esta semana. A mí me llegó el 25 de enero, que lo tengo aquí delante. Mira, 4 días, hace 4 días. Ah, pues ya lo voy a ir, pues, yo no lo veo. Igual lo correcto. Claro, pues, es que son de esos correos que nadie, bueno, o la mayoría de gente, pasamos de ellos. Dilo, Albert. Porque es así. Claro. Christopher, porque es así. Pero... Di, Albert, nadie salvo Christopher, que no tiene otra cosa mejor que hacer. Es gilipollas este. Viste una oportunidad de liberar tu flame y dijiste, vamos a ello. Hostia, ya ves, claro. ya ves. Pero no, al final no pude liberar el frame, solo porque no podía escribir nada, simplemente eran de clic, te daban ellos las opciones. No te dejaban. Y, exacto. Te daban las opciones y tú solo te podías dar clic. A ver, hice clic con odio, ¿vale? A ver si eso se jodió y todo. Un daño fuerte, ¡pam! De hecho, te has cargado el ratón y ya tienes otro ahí nuevo. Sí. Hice clic con odio a ver si llegaba, ¿no? A través de la simulación, pero... Pero normal. No se puede. Yo quiero comentar algo aquí en este punto, tío, porque después de la digestión amarga de la cancelación, he llegado a la parte fecal, a la parte que ya te deshaces de la noticia y te despides de ella. Y estoy contento, tío. Es una buena noticia que Netflix haya cancelado esta serie, tío. ¿Ah, sí? Porque básicamente es la confirmación de que Baran y Janje son creadores de calidad, tío. Son gente inspirada, son gente con talento. Y son incompatibles con la basura de Netflix. Es incompatible. Se ha visto quién es la parte mala de la relación, ¿no? Exacto. O sea, se han caído las máscaras, claro. O sea, un agente de talento no cabe en Netflix. Es perfectamente lógico que estén fuera del tema, tío. Claro. Es una buena noticia, tío. Es la confirmación del talento de esta peña. ¿Quién pasó el otro día? ¿Que estaban trabajando en una serie paralela? ¿Qué fuiste tú? Sí, sí. La de... ¿Til? O algo así. Sí. Pero eso es como un relato de un tío corto. Holandés o algo así. No parece que sea su estilo, digamos, pero no sé. A ver, igual tiene alguna idea ya en mente. Sí, bueno, es un buen retorcer de cualquier manera, claro. A las muy malas, el final que nos han dado de la primera temporada, en plan, bueno, si la serie no continúa, tiene hasta un buen final, ¿no? En plan, mira, tío. Sí. Sí. Por suerte han sabido hacerlo como hicieron con la primera de Dark, porque yo recuerdo que cuando vi la primera, no sé si esto ya lo dije en el podcast anterior, pero cuando vi la primera de Dark, o sea, vi la primera temporada y no sabíamos si iban a renovar, vale que es un cliffhanger absoluto, que Jonas acaba en el futuro, pero, hostia, no sé, daba un poco de cerrazón a todo lo que habías visto de una manera muy liberal y no sé, yo pensé, bueno, si lo dejan aquí, queda como la curiosidad, te quedas con un montón de dudas, obviamente la historia no está completa, pero bueno, hay finales de temporada peores, creo, ¿eh? Sí, de todas maneras, Baran y Janje lo que hacen es, por lo visto, una primera temporada que pueda ser autoconclusiva y cuando tienen que renovar, renovan por las que sean necesarias dos. Se curan en salud. Sí. Claro, es decir, sí, hombre. Es que además lo decían, ¿eh? Durante el rodaje. Sí. Pero el tema es... Ya hablaremos de la segunda, o sea, centraros en eso, se lo decían los actores, ¿no? Porque la segunda, no sé qué, decían, no, centramos, acabemos esta y luego ya veremos. Luego ya veremos que Netflix son unos hijos de puta. Exacto, yo creo que se olían un poco la tostada. Bueno, siempre estaba ahí la posibilidad de que es cierto, cancelaran. Totalmente. De hecho, Baran o Bo, como lo suelen llamar, por lo visto, nosotros decimos Baran, pero por lo visto la gente le llama Bo. Obama. De hecho, hay un momento en el que lo dice. Luego, con suerte, la siguiente temporada. O sea, ya deja caer el con suerte, ¿no? Pero joder, si lo veían venir, si se curan en salud, como ha dicho Edu, hostia, yo creo que curarse en salud habría sido irse a otra productora, tío. Porque, joder, The Last of Us no ha terminado la puta primera temporada y ya han anunciado que hay segunda temporada. Joder, así con sí, tío. Con dos capítulos HBO, emitido, mola, tío. Así sí, tío. O sea, bueno, lo que me dijo a mí Dave de la serie de animación Vox Machina esta de Amazon, sí, Critical Role, que ya han anunciado la segunda, bueno, no, ahora están en la segunda, ¿no? Sí, anunciaron la tercera hace un mes, por lo menos, y ya han anunciado otra serie basada en la otra campaña que hicieron. O sea, al menos van sobre seguro ya. Yo creo que están cambiando un poco las cosas, al menos para los creadores, toda esta gente que hace un producto con ilusión y con todo un equipo, que dice, vamos a ir a presentar una cosa y que nos joda, después de lo que se ha estado viendo, incluso con Final Space, que lo dejaron colgado. Bueno, yo entiendo que está cambiando un poco la mentalidad, o al menos si tú creas un producto, tú, además tú con tu mujer, ¿sabes? Y dices, yo qué sé, tío, que vas ahí con ilusión a hacerlo y que te vengan y te vendan el río de no, la primera, igual la segunda, y luego te cancelan. Yo creo que en esa parte, en el apartado creativo y artístico, hay gente que está trabajando ya con otras maneras o no sé, o que empiecen a decir, mira, vamos a financiarnos nosotros por una parte y decir a la plataforma, mira, nosotros ponemos un 50%, vosotros el otro 50%. Pero eso yo creo ya que pasó, Alemania, hay mucha pasta ahí, ¿eh? Pero Alemania también les dio mucho dinero. Alemania les financió, creo que con 50 millones. No lo digo de memoria porque no me acuerdo. Y de todas maneras, esos estudios que han hecho, eso se puede contratar y subcontratar. Quiero decir, que tú te haces una inversión, que eso pasa en videojuegos. Tú tienes un estudio de mock-up y después lo alquilas a otra gente para que pueda hacer eso. Claro. Y ganas dinero. Además, o sea, ¿ves el making of que ves ahí la gente trabajando, haciendo toda, o sea, la cantidad que había ahí de herreros, carpinteros, tío, o sea, un montón de currantes? Eso es un montón de trabajo. La costurera, tío. La costurera. La costurera épica. el equipo. Bueno, esto es lo mismo que con el mandaloriano, que la primera temporada fue muy cara porque tuvieron que construir toda la tecnología. Claro, es demencial que con una inversión de trabajo, de tiempo, de energía y de recursos como hay en esta primera temporada, digan el flip, ¡bah! ¿Cómo vamos a seguir con este percal? Pero, tío, ¿no ves tú que la serie está hecha con todo el mimo posible? Y dale una oportunidad, porque el boca a boca, tío, acabaría funcionando. O sea, no le puedes dar un mes y medio de margen para decidir si la cachapas o no. Bueno, es que está funcionando, tiempo, ¿eh? Es muy poco tiempo. Está funcionando. El tema es, ¿alguno de vosotros no pasó una noticia o un estudio en el que decían que el problema es que a Netflix le costaba más pasta si la peña no la acababa el primer mes? Puede ser que tuviera que luego pagar por no sé qué mierdas. La verdad es que no lo he entendido muy bien porque no sé qué modelo utiliza. No, yo, para mí, para mi mente primitiva, es puto absurdo porque yo estoy pagando Netflix, por ejemplo, ¿vale? Que cancelen o no cancelen 1899 podría llevarme a quitar la suscripción, pero quiero decir, la puedo ver 80.000 veces, la puedo ver durante un mes y luego al mes siguiente seguir viéndola. O sea, eso da igual para la pasta a la que estoy dando yo y la pasta que está dando otra gente. O sea, en mi ignorancia no entiendo qué cojones tiene que ver que la hayan acabado de ver los primeros 28 días. Pero porque... es como los videojuegos, Christopher. O sea, ¿cuándo se mide que los videojuegos son rentables o no? Las primeras semanas de venta. Sí, ¿no? Luego siguen estando las estanterías y siguen vendiéndose, pero realmente el furor... O sea, si el producto te funciona, te lo demuestran los primeros meses. Sí, o pero las primeras semanas. Pero ahí hay unas ventas directas. Claro. Hay unas ventas directas que explican. Pero con las series hay una movida. ¿Qué movida es esa? Que es el tema que en inglés. Aquí no sé cómo se llaman. En inglés se llaman los residuals, que es a la gente que participa en la serie se le va pagando por las visualizaciones, ¿entiendo? Igual que cuando se echaba en la tele, cada vez que la emitían. La gente recibe pasta por haber salido. O sea, por ejemplo, Bruce Willis seguirá cobrando por La jungla de cristal cuando la echan en la tele. Por los royalties. Y pues hablará mucho. Eso es lo que cuesta dinero a Netflix y por lo que quitan cosas y por lo que no ha sido Netflix, pero, por ejemplo, HBO cuando ha quitado series de animación de su catálogo, que las ha borrado directamente de servidores y todo, era porque les valía mucha pasta mantenerlas ahí y pagarle a la peña sus residuals. Eso por los residuals, vale. Residuals es. Vale, es que había eso. En inglés lo llaman residuals. Es que claro, algo a esto me refería, que algo había leído sobre que, bueno, para ellos les era importante que la peña lo viera, no sé por qué, los primeros 28 días, porque luego tenían que soltar pasta. No sé. Aquí en España, en el caso del doblaje, tienen el AISGE, pero eso funcionaba antes con la televisión normal. Ahora con las plataformas no sé cómo se lo manejan, porque claro, yo puedo ver mil veces la misma película o solamente una vez. Es que siquiera cada reproducción, pues al final del año, los actores... Pues ahí van cobrando unos royalties por el doblaje. Mira, mi película ha salido en Televisión Española, en Telecinco, o tal y cual. O ha salido esta serie, entonces cobras unos royalties de poner tu voz. Ahora con las plataformas, como pues sabes las reproducciones, no sé cómo funcionan. Yo no descarto que te paguen por reproducción, ¿eh? Pero un tanto por ciento por reproducción. Sí, o a lo mejor digan, mira, ¿cuántos actores aquí han...? Claro, y por todos los doblajes que hay de todos los países. Entiendo que debe haber un gasto, pero es lo que ahora mismo, o sea, no entiendo si una serie se reproduce poco, como parece que dicen, entonces es menos gasto si lo dices por reproducción. ¡Claro, es más barata! Claro, es más barata. Claro, es que... No entiendo, no sé qué políticas de monetarias económicas tienen en Netflix para decidir según qué. Es que es eso, es que es una cosa, es bueno, eso, que no lo entendemos. Porque además parece que funcionaba, por lo visto, que dicen, por una parte parece que era la peña la veía saco, o que la ha seguido viendo, digamos, y por otra parte parece que dicen que no, que es que en los primeros 28 días no hubo un gran porcentaje de gente que la acabara. Bueno, también... Tengo una cosa. Esta cancelación es como un fallo en Matrix, literalmente. Es la primera cosa que me ha pasado en mi vida que me hace sospechar que vivo en una simulación, tío. Y no la teoría de los NPCs del otro día. No obedece... Ahí entro. No obedece a ninguna lógica digerible, tío. Es un fallo en Matrix. Estamos en una simulación, esta cancelación, tío. No mientas, Edu. Esto simplemente es una evidencia más de lo que tú dices siempre, que el mundo es un puto manicomio. O sea, que es que no... No, en los últimos 10 años, yo cuando veo según qué cosas en empresa, vamos a contratar a este o a esta o por tales razones, y tú ves esas tales razones, dices, esto va a pérdidas todo. O sea, esto no tiene puto sentido. Y cuando se dan cuenta, dicen, hostia, nos ha salido poco rana el invento este o esta contratación o esta política de lo que sea, y salen a pérdidas. Porque últimamente hay decisiones y cosas que son por... ¿Ves? Yo esa política de contratación la sufro mucho en el trabajo. Sí, estaba pensando justo en Miquel. Pero en tu trabajo hay alguien más que tú, Miquel. Sí, somos 11. Somos 11. El tema es que... Somos 11, 11, el número de Dave. ¡Oh! Era la clave, lo sabía. Algo tenía que haber. El tema es que también me gustaría saber qué pasaba por la mente de Bo y Janje al fiarse de Netflix, tío. Porque, joder, si ellos tenían claro que con suerte habría segunda temporada, igual, joder, eran unos ingenuos y tenían las esperanzas topuestas porque dijeron, va, con Dark nos funcionó, con esta más que más. Porque la gente, es que es increíble, porque en los putos foros de Dark, en los que no he salido todavía, soy así, la gente está viendo Dark, tío. Gente que no había visto Dark en su puta vida está viendo Dark porque, oh, 1899, me ha gustado, pero la han cancelado. Ah, esta gente tiene otra serie, pues vamos a ver Dark. Y entran en los foros de Dark, o sea, el servidor de Dark todavía no está muerto, y entra gente nueva, o sea, es increíble. El servidor de Discord, quiero decir. Entra gente nueva porque ha visto 1899 y dice, ah, hostia, pues habéis visto Dark, esto está guay, vamos a hablar de Dark. Es acojonante. Pero, dale un tiempo, es que las cosas necesitan su tiempo, es Demon Souls, el efecto Demon Souls. Sí. Dale un margen a una hora. Correcto. Es que está pasando. Si ahora Amazon, HBO, incluso Disney o cualquier plataforma coge ahora el relevo de la serie y lo anuncia en unos meses, o sea, ese pico de hostia de suscripciones, aunque sea, yo qué sé, Filming, una de estas así más pequeñas. Pues, hostia. No, no. Igual, respeto. ¿Hasta qué punto les interesa coger una serie que sabes que solo van a ser dos temporadas más? Tienen que hacerlo. Bueno, pero... A lo mejor coge el Bezos de Amazon y dice, las temporadas, las que necesitéis. Ojalá lo coja Bezos. Y se saca la billetera. Pero está el problema de que no la quieran alargar porque la productora se les obliga. Claro, esa es otra. Yo te la compro y digo, pero dos temporadas no. ¿Me haces cuatro o cinco como mínimo? Ya. 1899Z... Y super. Una pregunta, ¿cómo de común es lo de que una serie la cancelen en un lado y continúe en otra? Porque me suena que pasa. Ha pasado varias veces, ¿eh? Ha pasado con The Spans, luego aquí en España pasó con La que se avecina, pasó también... Con Brooklyn Nine-Nine pasó, ¿no? Puede ser, sí. La temporada era solo de Netflix, que yo recuerde. Hay antecedentes. ¿Hay alguna esperanza? La Casa de Papel. La Casa de Papel. Seriote. Tenemos que ir asumiendo la realidad, señores. La serie no va a continuar, pero Baran y Janje se van a meter en otro guisado y ya se van a cuidar mucho de evitar a Netflix y meterse en HBO. Es que, esto es lo que va a pasar. Pero es que, no puedo salir de Amazon más que nada porque... Si son capaces de hacer una segunda temporada de Los Anillos de Poder, que se metan ahí. No es lo mismo. Pero yo es que no salgo de mi bucle. Yo es que no los entiendo. No entiendo cómo se metieron con Netflix cuando les puede hacer esto, tío. Y además, que no es una serie como yo qué sé, como Deadwind. Deadwind es una serie finesa de misterios. Mucho. Sí, está guay. Yo he visto las tres temporadas, pero ves una temporada y ya está. Como es de misterios y de crímenes y de tal, pues, joder, se cierran. Son temporadas autoconclusivas. Pero ellos no, ellos no trabajan con eso. Ellos trabajan con una puta obra que está planeada en tres actos. Si te joden los dos últimos actos, tío, a tomar por el culo. Pero tío, también eso es un poco el panorama de las series en general. Tú no sabes si te van a renovar en ningún sitio. O sea, ya, nunca tienes la certeza. Pero si son autoconclusivas, dices, bueno, ya, pero quiero decir, pero con Netflix yo creo que hay más peligro. Es verdad que HBO también cancela series y imagino que Amazon también, aunque si no han cancelado Los Anillos de Poder, como dice Miquel. Sí que cancelan. Bueno, sí, pero han despedido a todos los guionistas y han cogido guionistas nuevos, o sea que casi. Es que hay que joderse. Es que. Bueno, vamos. Pero Christopher piensa. Además, lo decíamos en los primeros podcasts, el primer episodio. Hostia, sí, a los de. O sea, les van a dar manga ancha, les van a dar barra libre porque hicieron Dark y no sé qué. A nadie. Nosotros íbamos ahí en plan, sí, ahora Netflix les pone la alfombra roja y. Yeah. Y no ha sido así al final. No, pero es que los números estaban ahí. Y siguen estando, porque se acaba de pasar unos datos de Parrots Analytics que están a un nivel excepcional. 1899 la está viendo muchísima gente, está a nivel de miércoles. ¿Sí? Aún, y han pasado ya, sí, está ahí puesto. O sea, el efecto de Demon's Souls que estaba diciendo Edu está pasando. La gente, pues, ya ha pasado el efecto de miércoles y ahora está viendo pues otros productos y, llegando. Que es lo mismo que pasó con Dark, que acabó cuando acabó. A la gente con el morbo de decir, hostia, ¿qué es esta serie que están cancelando y que tanto hablan? Vamos a mirar. A veces te apetece un producto en que también tienes que encontrar un momento para ver las cosas y no todo va a ser a los primeros 28 días. Claro. No te apetece. Claro. O igual quieres ver otra cosa. Correcto. No, pero yo te digo que de la gente que ya está viendo ahora, seguro que hay más de la mitad que no sabe que está cancelado. Bueno, esto también puede ser. Sí, porque yo tengo colegas que están viendo 1800. Digo, ¿sabéis que está cancelado? Ah, no jodas. Pero no se lo digas, Dante. Es que la puta. Claro, tío. Me gusta ver el mundo arder. Pero, yo tengo una pregunta. ¿Las series que cancelan no las quitan de catálogo? ¿Las dejan ahí? No, claro. ¿Para qué la vas a quitar? Si eso son, es lo que decía Chris, son visitas, son visitas. Está amortizado ya, está pagado todo. Está todo pagado. De todas formas, vosotros siempre habéis tenido esa manía Netflix, porque a mí no me suena haberos escuchado antes de esta cancelación, y es que ahora habláis como en plan de, es que era evidente, ¿cómo se lo das a Netflix? No odiamos a nadie hasta que nos tocan los cojones. Correcto, esa es la clave. Y luego los odiamos mucho. No. Sí, pero es que, por lo visto, Netflix en este último año, año y medio, ha estado cancelando cosas que triunfaban. Eso es la clave. Eso es verdad. Han cambiado la forma de analizar los productos y está afectando. Claro, es que, digamos, 1899 empezó a grabarse con unas reglas que fueron en 2019 y ha acabado con otras reglas. Que antes no había ni las analíticas por horas y ahora sí están. Igual la pandemia ha hecho mucho daño. Y que la pandemia en el rodaje, lo dicen en el propio making of, ya les afectó una barbaridad. Sí. O sea, y tuvo que venir Netflix, que realmente Netflix les dio la tecnología de volume. Claro, o sea, exacto. Porque ellos iban a clásicos sets de madera, carpinteros, y a ver cómo hacían todo el tema de los exteriores que tienen ahí. Y fue Netflix que les sacó todo el tema de volume y empezaron a fliparse con los efectos especiales. Pero, ¿qué es eso de volume? Volume es todas las pantallas. Son esas pantallas. Tú tienes un set de rodaje y tienes como unas pantallas de definición brutal. Al final te puedes cambiar el escenario como te dé la puñetera. Eso es lo que había escuchado que habían hecho con la del... Imagínate grabar en un escenario de teatro circular, que además es un plato que se va girando, y alrededor tienes, casi en 360 grados, tienes pantallotes de... Pues, una simulación. Con muy alta definición. Sí. Entonces, en vez de tener fondos pintados como los antiguos westerns, tienes ahí fondos de lo que tú quieras. Renderizados en 3D en tiempo real para que la cámara los pille y cuando gira, gira con la cámara. Que se va moviendo el escenario por detrás. O sea, y la básicamente es lo mismo que hace Maura cuando quita un panel. Es que es eso, justamente. Por lo visto, son 270 grados de visión, o sea, es como... Le quitas 90 grados a 360 y te quedan tres cuartos de panorámica. Sí, sí. Aparte, es la segunda serie, tío, en la que se utiliza esta tecnología. O sea, solo había un precedente, que ahora no recuerdo qué otra serie es. Mandaloriano. A ver, no sé si veis los making of de las series Marvel, de Disney, ¿vale? Sí, que se ve, Marvel sí que lo usa mucho. Sí, Marvel en sí. En la de Thor. La de Loki, por ejemplo. Loki, seguro. Hacia el final, a ver, no es que utilice las pantallas, pero sí que se ve un... Que yo me quedé flipando porque es como un cuadrado muy grande donde estaban el Loki... Iba a decir Loki macho, Loki hembra. Específica. Que quede claro. Loki hombre, Loki mujer. Y se ven ahí mirando la montaña aquella o el demonio aquella. El boss final. Aquel escenario, ves que arriba hay como un montón de luces y leche aquello iluminando para crear una iluminación natural de exterior. Y cuando ves el montaje que hay ahí, dices, hostia puta, es que no están al aire libre, no están en un set también. No, están metidos en una nave industrial, pero con una burrada de artefactos allí, de máquinas y de todo, de tecnología, para dar esa sensación. Es que los actores están viendo realmente. No tiene una pantalla verde ahí de mierda. Ahí está. Esa es la clave. Lo decía mucho. Dice, hostia, no tengo que estar mirando un palitroque o un croma o una mierda que me saca de Nactil. Claro. O sea, estoy viendo realmente, oye, que hay un apocalipsis al fondo, no, que hay un barco hundiéndose, que viene un monstruo marino de tentáculos, hostia, lo estoy viendo una puta como pantalla. Este. De hecho, los actores y actrices lo mencionan, que estaban alucinados. La actriz que hace de Virginia estaba encantadísima con el... Bueno, exacto, la Isabela, la que hace de Lingui, decía, hostia, llegamos al rodaje, al set, y nos mareábamos por el movimiento del mar. O sea, todo verdad. Y eso, y hablando con la actriz que hace de Virginia, decía, hostia, yo de aquí no me movería. O sea, yo estaría aquí, ¿eh? Yo todo lo que ruede a partir de aquí, ojalá sea así, porque, joder, porque estás viendo lo que hace. Esto es como una gran obra de teatro. O sea, es como una obra de teatro, pero llevado a más. Y Rosalie. Debe estar súper cómodo, ¿sabes? Rosalie se llama la actriz que hace Virginia. ¿Ves? Otra cosa que hay que agradecer a Star Wars. ¿El qué? Sí. Este tipo de escenarios. Sí, sí. El volumen se inventó para Mandaloriano, para no tener que hacer mierdas y tal, y que fuera más barata la serie. Y Epic, ¿eh? Como dice Jerome, dice... No tienes que imaginar, aquí lo puedes absorber. Correcto, correcto. No tienes que tener un porcentaje del cerebro ahí intentando imaginar la escena y tal. Oh, por cierto, el actor que hace de Jerome se llama Jan Gael. Quieto el power de base. Un Ozomic muy importante, perdón. Ahora volvemos al tema. Porque estoy flipando. ¿Alguien sabe algo, tío, de Itagaki? O sea, la jugabilidad de un Ninja Gaiden 2, tío... Todavía no se ha igualado, estamos en 2023. Edu, ¿puedes poner en contexto a los oyentes? Sí, los que le han oído a la previa, porque hasta claro, mirando nosotros, el podcast. Nosotros tenemos las cámaras puestas y nos estamos viendo las caras, pero esto no lo digo. O sea, el tema es que había hace años había un tipo con mucho acné, tío, que hizo un par de juegos que son leyenda, tío. Y que en 2023, aunque tienen no sé cuántos putos años, creo que este es de 2008, o sea, han pasado, espérate, 15 años mínimo. Tío, mantiene una jugabilidad superior a cualquier hack en el DAT de 2023. ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Dónde está ese hombre? ¿Por qué no hace más juegos? ¿Sabéis algo? Vosotros que estáis al día de todo. Y Itagaki estaba un poco ido de la olla, ¿eh? Pero no ha acabado. O sea, que sigue en activo y creo que tiene algún estudio y tal, pero que era un poco personaje, ¿eh? Oyente, tenía obsesión con los pets. La cosa es que está jugando Ninja Gaiden mientras estamos hablando. Me suena haber leído que Itagaki se pasó algo de los juegos NFT o algo así. ¡Oh, my God! No, va en serio. No envejece la jugabilidad de ese juego. Ese tipo hizo algo muy bien en su día, tío. Yo estoy jugando con un mando del GameStop falso que me lleva todo el rato para un lado, que tengo que corregir ese defecto. Y aún así estoy flipando, tío. Nivel difícil sobre el nivel difícil, o sea. Pero que yo lo estoy viendo y hay veces que juegas sin mirar, que nos estás mirando a nosotros y jugando, que es acojonante. Intento jugar con el reflejo de la tele. ¿Para cuándo un tweet de estos de no hit run? Déjate. Ya está, lo siento, volvemos al tópico, tío. Hostia. Ninja Gaiden 2. Brutal. Edu máquina. Obra maestra. Yo creo que Edu es la única persona que puede estar dentro del cajón donde estaba Helio y jugar. Qué mejor plan para estar ahí metido que ese, tío. Hostia, ya ves. Pues el tema es, volviendo un momento solo a lo del el odio a Netflix, por una parte dices, hostia, mira qué bien, les dio la tecnología a Volume, pero el odio, aunque no lo hubiéramos mencionado demasiado, por ejemplo, yo, no lo, es verdad que no lo mencioné mucho en el grupo, el odio hacia Netflix, pero ya venía cociéndose desde hace tiempo, que sobre todo lo hablaba en casa, cuando ves la puta lamentabilidad, o sea, el ahorrar, bueno, con Voynich lo he hablado también, el ahorrar descaradamente en doblajes y en localizaciones, o sea... Es terrible. Bueno, ¿qué era la serie aquella de zombies que estaba puesto en latino? Bueno, en español. Bueno, pero perdón. Eso pasa en todas. Y luego en muchas coreanas. Pasan todas, vale. Si pasan todas... A doblar otra vez. Tenéis que ver en versión original, hombre. ¿Qué serie de zombies? A ver si es que me la he perdido. Hostia. Era zombies de los que corren, me parece. De los el imperio... ¿Cómo era, tío? ¿Era asiática? La de King Kong. No. Kingdom está en español, porque esa la he visto yo doblada. Era americana, me parece. Era un poco serie B, un poco más baratilla. La de Kingdom, muy bien, ¿no? No podemos destacar, yo he venido a que me hablen de series de zombies. O sea, no... Era como un Walking Dead, pero con zombies de los que corren. El hacendado. Ah, Walking Dead, pero con sentido. Black Summer, ¿no? Running Dead. Running Dead. La verdad es que no sé de qué se grabáis, pero bueno, José, si tú dices que lo hacen en todas las plataformas... Bueno, sí, entonces me callo. Pero no lo he notado tanto en las demás, que igual es que no he visto tanto de las otras plataformas, pero joder, no sé, tío. Es que de verdad no, hay cosas. Pero es que las condiciones que tienen no son humanas, tío. Es que trabajan con unos. Bueno, sí, es que Wenig lo ya lo ha explicado mil veces y lo puede explicar ahora en un segundo, pero vamos, que no trabajan en condiciones normales los subtituladores ni los dobladores. Ya, pero. Están pero explotados. Sí, yo no digo. Yo no digo que la culpa sea ella. Por eso digo que el odio es a Netflix porque pone estas condiciones. O sea, por ahorrar pasta o por lo que sea, ¿sabes? Es que no hay tiempo material, es imposible. ¿Sabes cuántos productos hay? Víctor, acabo de. En el buscador de Netflix de la web he puesto zombies, a ver si encuentro esas. Que corren. Y zombies que corren. Y me ha salido. En latino. ¿Sabéis cuando una serie aún no ha salido, pero está en previo? Sí, está en el avance eso. Pone Zombiverse. Hostia. Oh my God. ¿Universo zombie? En una célula arrasada por un virus zombie que campa a sus anchas, ¿quién logrará burlar a los muertos vivientes y salir con vida? Zombiverse. Ah, mira, es coreana la serie. ¿Lo veis? O sea, a mí no vais a conseguir que odie Netflix así. O sea, ahora los coreanos ahora tope con los zombies. ¿Cómo se llama pero... esta? No, Black Summer es la de... Black Summer era... Black Summer está en español. Pero no, la, ¿cómo esta es americana o? Sí, sí, es americana. Es una no es la, no es, aquí los zombies. No, perdona, Z Nation es la hostia, o sea, excepto la última temporada. ¿Esta es la de los zombies que corren? Aquí corren. Pero si todas tienen zombies que corren, Boinix. Empieza no, después, no. Boinix, por favor. Que hay zombies que corren. Que no corren en Walking Dead, hombre. Yo me toqué los peores. Abuelo, vaya hacia su casa. Si el Resident Evil 5 ya corrían, tío. No, pero vamos a ver. Basta. Walking Dead. En Walking Dead ya lo dice. Walking. Zombies, o sea, muertos caminando. Ya, pero es la única. Bueno, pues ya está. Pero hay, la puta serie de referencia es Walking Dead. Ahí caminan. Y en bueno. Z Nation corren, ¿no? En el resto corren, sí. Sí, de todo. Pero es que estás diciendo una serie de zombies que corren. Hostia, corren en todas, menos en la puta Walking Dead, que es una mierda. O sea. No, en Dios. Bueno, da igual. Es Walking, Walking. Claro, a claro. Que claro. Iba. En si, esta no, puta serie... Si no, sería Running Dead. Sería Running Red. Running Dead. En esta estaba en latino. Sí. Luego ya la doblaron porque la gente dijo... Pero vale. Ahora que estamos hablando 87% de doblaje. Ahora que estamos hablando del tema de ahorrar costes de un producto que sacan unos creadores, vamos a ver, sacan la utilizan la tecnología de Boeing, que ya te estás ahorrando el tema de las localizaciones, ¿no? Entonces, esto que bueno. Han creado estas personas que están utilizando esto, no, ¿no es motivo de que no tengáis que cancelarlo porque no creo que sea tan costoso como estáis hablando? Bueno, cierto es que van con helicóptero a escanear las localizaciones que... Es que las imágenes no es un generador random, ¿eh? Ya, sí, eso se hace con drones, no es muy caro eso tampoco. Sí. No, claro, debe ser menos caro que construir los sets. Hombre, llevar a gente... de AliExpress sí. Y todo baratísimo. Hombre, no son gilipollas. También hay que decir que luego tienen un loco de sonido que hace... cosas raras de irse a meter a barcos y cosas así, eso sí. Vale pasta. Sí, sí. Ben Frost, tío. Y grabando, o sea, reproduciendo la música, dentro del puto barco sí. Para grabarlo otra vez sí. Y aprovechar la rev. Y pillando impulsos de rever de los locales. Bueno, una pregunta que tengo yo sobre la serie, sí. Que no sé si habéis tocado en todos los capítulos que habéis analizado. ¿Los temas que salen os sacan o os meten en la serie? Yo lo critiqué en sí. Principio, que a mí me sacaba el efecto, o sea, lo de la cinta de bobina esta distorsionando. El efecto wow y flutter este que hace. No, pero yo no hablo de Ben Frost, que Ben Frost para mí era... sí. Bien, ok, digo los temas elegidos canciones del final del capítulo, sí. Ah, los temas del final. A mí me encajaban casi todos. Hay alguno que sí que dices, sí. Es un poco me. El de Starman fue el que más me desentonó a mí porque era como demasiado evidente. Obvio. Pero le quedaba bien, no sé, a mí me gustó. Sí. Ya veníamos avisados de Dark. Es verdad que Dark es una serie contemporánea y chirriaba menos. Ya. Pero ya es como una firma del autor, entonces por ahí yo lo tragué mejor. Yo creo que donde mejor entraba en la escena de los monitores. Cuando hace el sí. Zoom out y sí. Se ven los monitores y suena música de los 60. Ahí es como dices, guau, tío, ya me estás metiendo en realmente en donde vamos a estar. O sea, sí, ahí realmente. Aún, pero después ya no. Sí, en parte te saca, pero. Sí, ya. Pero es marca de la casa, tío. Es como cuando Miyazaki no hace que los NPCs abran la boca. Pero es marca de la casa. Esta es como tu primera cerveza. Al principio sabe amargo, pero luego dices. Hostia. A mí no me llegó a sacar demasiado, de todas formas, ¿eh? Es verdad, yo como dice Albert, alguno me gustó más que otro, pero no sé, igual es porque eso, por lo que dice Edu, como es marca de la casa, ya lo tenía sumidísimo, entonces... Y Janje, ¿no creéis que, no, que sabemos cómo piensa, porque ya tenemos muchos capítulos encima de ella, ¿no creéis que es una pista de algo de que... ¿Qué pinta esa generación musical en una... Sí, medio siglo antes. Ya, bueno, si hacemos caso al puto abuelo de Boinix, es que es una simulación dentro de la simulación y la época real son los... Bueno, es que eso... A ver, si queréis abrimos el melón de la especulación ya, ¿eh? ¡Espera! ¡Rey del futurismo! Yo tenía fe de que analizáramos un poco escena por escena el making of, que ya veo que no. Lo digo porque la puta primera escena, tío, cuando Bo se va, se sube en un taxi, bueno, sí. un Uber o lo que sea. Y le dice, ¿qué pasa, Bill? Que le dice, hola, Bill. Que ya lo de Bill no sabemos si va con segundas, pero bueno. La cuestión es que el tío le dice, yo bien, ¿tú qué tal? ¿Has dormido bien? Dice, no he dormido bien. Yo creo que ella se olía la tostada. igual tenían, ella sabía la noticia. O sea, él, No lo creo. No se había estrenado una serie. Estaban grabando la última escena con personas. O sea, pero, pues quedaba por producción y todo. ¿Sabes qué pasa? Que el tío lo dice luego cuando vuelven a retomar, porque además el making of es interesante porque empieza con Bo metiéndose en el coche diciendo que es la grabación de la última escena de la primera temporada, dice que eso es tristísimo, y luego es todo el making of y acaban otra vez retomando pues eso, cuando llega Bo al estudio a Shepperton, ahí donde se grabó Alien efectivamente. Qué bueno Shepperton. Sí, pero claro, el tema es que dice no duermo bien, o sea, no duerme bien lo que sea, y luego dice que va a sufrir un bajón, lo sabe, porque después de grabar la primera temporada, cuando se acaba la grabación, siempre se siente como, joder, deprimido. O sea, la hostia en este caso, doble, porque... Ya, tío. La depresión, sí, pues, Claro, y siguiendo un poquito con lo que ha dicho Edu, de si lo sabían, no lo sabían. ¿Nadie se ha dado cuenta del lazo que tuvo Janji con el tema de Dark? Sí. Buenísimo. Vamos a ver, vamos a hablar, por ejemplo, de... Buenísimo. De 1899. Y ella directamente está como pensando en Dark, como diciendo, ¿es que para qué vamos a hablar de esto? La costumbre. Si es todo lo mismo, ¿para qué vamos a mentirnos? Confirmado. Lo de atención es normal, porque con los tiempos ajustados de rodaje, los presupuestos y todo eso, y que no te puedes pasar, es normal que en ese momento Valiant tuviera una tensión y estuviera que no durmiera bien, porque si algo sale mal no termina. Sí, sí. ¿Cuánto hace de Dark? Ese lapsus, tío, es ahí encierra algo. Vale, fue un poco intencionado. Vamos a hacer las tomas falsas del making of. Albert, qué poca fe. La última vez que esta mujer se sentó para hacer un making of fue de Dark. Entonces el cerebro ahí, la sinapsis, tío, dice, hostia, estoy en Dark otra vez. Y porque sabe que su puta obra maestra es Dark y no va a superarlo nunca, o sea... Y porque ella tiene una historia, ella tiene un fanfic, ¿vale?, escrito de multiverso, donde relaciona una cosa con la otra. Y su marido le dice, no vayas por ahí, que... No. Dice, no, déjalo. Bueno, yo lo guardo aquí en el cajón. Que te matas, que te matas. Además, lo dejaron bien claro porque cuando contrataron a Andreas, creo que se llama, el capitán Asconovich, dijeron que querían eso, que desvincularse completamente de Dark, pero es que el actor... tenía que ser él. Pero es curioso, ahora que has dicho lo de Andreas, es curioso porque una de las directoras de casting, la Lucy Bevan, la primera en hablar, dice, oh, queríamos saber a quién podíamos traer de Dark. Es como decir, oh, nos gustó tanto el casting que vamos a traer peña de Dark. Oye, hay un fangirl, o sea, hay una base fangirl ahí. Sí, pero es curioso porque están viendo a ver quién puede traer y solo traer al puto... Bueno, yo voy a confesar que cuando sale lo de la lista de pasajeros del Prometheus, estoy mirando si sale algún townhouse por ahí. No, pero en serio, es que me pareció graciosísimo que la tía dice, queríamos saber a quién podíamos traer de Dark, como diciendo, hostia, molaría traer un montón de peña, y al único que traen es a puta Andreas. No, al único no, ojo, porque si no me equivoco, por ahí hay extras. El cara sucia es el personaje que casi viola a Elizabeth en la tercera temporada, al que le hunde la puta cabeza con un extintor. No me digas. Pues puede ser, ya no lo sé. Si salía con la cara limpia no le reconoceremos nunca. Correcto, exacto. Salían unos extras también, que decían que habían trabajado en Dark y relleno y tal, sí que salían. Yo aprovecho que lo preguntáis, por si me despisté, ¿en algún momento se explica por qué no se lavó la cara? No. Obviamente no se la lavó para que nosotros sabían que estábamos haciendo el podcast y querían que siguiéramos no perder referencia. Claro. El tuerto de Dark, ¿no? O sea, la gran duda de... No, eso iba a ser la temporada 2, iba a ser el tiempo. Con la cara limpia. Como el ojo, la primera escena se lavaba la cara. Yo lo que veo ahí es un poco de efecto Kojim, actor fetiche, o medio equipo diciendo, las féminas del equipo, bueno, féminas y también, féminas, debe haber. Y que diciendo ahí, no, coger a este que es que tiene carisma, es guapo, es tal. Sí, sí. Yo veo un poco ahí de soltando. Si trabajan en el mismo equipo, vamos a ver, que... Luego, vamos a desvelar. Se mueve la directora de casting. Sí, Simone Barr, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Esa mujer apostó por Andreas desde la libido, tío. os voy a confirmar una cosa. Yo he visto selecciones de casting de voz, de a veces tirar un poco de, ay, este es más malo, Es guay. Dos parecidos, es decir. Es que luego dirán de los hombres no sé qué putas, pero la Emily Brockman, la otra directora de casting, como bien dice Edu, ya suelto, dice, no, bueno, queríamos a alguien que encajara en el papel, y entre otras cosas también el atractivo de Andreas no se puede negar, ¿no? O sea que... Es que a ver, tú ves las caras, En todo caso, también me alegro de que no trajeran a toda la peña de Dark, porque hostia, sí hemos visto caras nuevas y quedan todo el pego. Hay que decirlo, que ya había traído a Hannah. Hay que decir que la protagonista, que ahora se me ha ido el nombre de la actriz, Emily. Maura, es una actriz maravillosa, ¿no? Tiene un carisma de la puta hostia. Es maravillosa. Emily Beachman, a mí también me ha gustado mucho. En serio, es maravilloso ver a Edu jugar mientras está. Sí, tío, o sea. No me extraña que no se acuerde el nombre de la. Ya. Y la que hace de Tobe igual, es una tía que además lo primero que dice, buah, mi personaje es una Dark Soul, es un alma oscura, es que ya te tiene que molar esa tía. Ah, o un detalle que me pareció increíble, bueno, increíble según qué personajes, otros no, o según qué actores, otros no, hostia, qué bien que hablaban todos inglés, incluso el amado por Miquel, el Bernardo, cago en la puta. Que conste que no he sido yo. Lo apoyo, yo lo confirmo, pero no he sido yo. Pero el asco viene porque has visto Élite o algo. Yo no sé por qué me cortó la polla antes, colega. Pero vamos a ver, ¿por qué le han dedicado o le han dado protagonismo a Bernardo y no le han dado protagonismo a Ramiro Rodrigo? A Ramiro. Ramiro llegas ahí en el making of. Sí, ¿no? Sí, pero. Es la oveja. Brevemente. Brevemente. Realmente en la serie sale más Ramiro. Correcto. Empieza más Ángel. Empieza Ángel como un personaje muy top o muy importante. Y va decayendo. Y luego desaparece y es como Rodríguez hasta su muerte, ¿no? Sí que sale Ramiro, pero sale no sale demasiado, sale muy poco. Que también habla un inglés cojonudo. O sea, me dejó flipado el inglés que hablan algunos, porque obviamente los nórdicos, esos ya se sobreentiende que van a hablar un inglés mejor que yo. Pero... O sea, yo me quedé loco con el Bernardo este, que es hijo de... Ana Duato. De Ana Duato, tío. Y yo, ¿en serio? No salió en Cuéntame. Hostia. Oye, por cierto, voy a confirmar una cosa del Bernardo este. Porque yo tengo aquí un listado con lo de los nombres e imágenes de quiénes son, porque ya sabéis, yo no me quedo con el... Para mí son el polaco, la china, etcétera. Es que como empecemos con los motes, ya sé que nos funan del todo ya. Yo no me aprendo los nombres de la gente. O sea, pues dicen que va a hacer de El Zorro en una... De Prime. Espero que no, por favor. Yo espero que sí. Pero ¿le tenéis asco porque es español? Porque no sale en Élite. ¿Su propio idioma? ¿Qué tal? Estos catalanes. Pues yo no lo encontré que no supiera hablar su propio idioma. He escuchado como 7.000 análisis de 1899 y todo el mundo se queja de que no sabe hablar. ¿La habéis visto doblada o en versión original? Porque cambia un poco, ¿eh? No cambia nada. La sonoridad cambia bastante. Sí que cambia doblado, sobre todo en el sentido. Sí cambia. La escena en la que interactúa, entre comillas, a través de la reja con el tipo ese de la cara hecha un Cristo, si lo ves en original, o sea, ves que no se están entendiendo. Pero si lo ves en español, es aún más cabrón, porque es el otro. Estoy buscando a mi hermana, estoy acojonado, tengo mucho miedo. Dice, bueno, te voy a hacer una paja a través de la puta. español igual, no cambia nada. En todo caso... No, pero me refiero a que en la versión doblada, o sea, cambia un poco el sentido, o sea, es bastante más hijoputa si le das exactamente igual a una niña desaparecida. Él habla español, no cambia nada. ¿Sabes? Uno de los problemas de doblarse a sí mismo es que una vez, claro, yo lo he grabado ahí, lo ve y dice, hostia, a mí me hubiese gustado hacerlo más así o más asá, y en el acting de allí, hostia, no me salió, y mira, lo voy a hacer ahora en el doblaje. Eso lo he vivido. Ah, es que mira, él mismo cambia su acting. Sobreactúa o cambia su acting y le dice a lo mejor el director, no, te vayas por los cerros de Úbeda, o sea, vuelve a lo que estabas haciendo. A la senda, tío. Pero es que no os habéis dado cuenta, pero es que él mismo, a quien de todos los personajes que salen en 1899 en el making of, le dan un trocito para explicar su escena. Él solo es el único que ha explicado su escena, porque nadie ha entendido bien la escena de la reja, por Dios. En todo caso, yo estoy con Alberto, o sea, no le veo motivo para este odio. Yo no veo tanto play. De Spore me lo creo, porque Spore tiene un problema con las series españolas y los actores españoles. Correcto. Pero... Dios, es que fue un bajón increíble. Mi problema es que su apellido es francés. Es que, claro, es que cada uno tiene un detalle, ¿eh? Aquí no te puedo brillar. Ni un solo capítulo del podcast sin que Miguel se meta con los franceses, por favor. Mi problema es los actores de castellano doblándose a sí mismos. O sea, yo sale Herrero a cuchillo de palo. Pero o sea, eso aparte, a mí, pues el personaje no me desagradó, el actor tampoco, porque al final no lo conozco y tal. Yo tampoco lo Y además hay que quedar bien porque es el único de todo el equipo que igual puede escuchar este podcast y entenderlo. O sea que... y cagarse en nuestra madre. Sí. Y denunciar. Es verdad que hace un papel de tío odioso y por ahí ha conseguido su... En este podcast lo taguearé. Lo taguearemos en Twitter a ver qué tal. Hostia. Y pasamos la dirección de Miguel para que vaya a pegarle. Para que digáis que odio a los franceses, la Mathilde Olivier es muy bonita. Muy bonita. Sí. Es una planta, la arréglalo. La Francine. La Francine y del otro. Francine. La Clemen. No, es cierto. Me parece. Es el mote menos ofensivo de los que podría llegar a soltar. O sea. No, seriamente, ella y Tobe me parecen las más guapas de la serie. El casting femenino está muy... A los catalano parlantes, esto. Lo de Tobe no os hace gracia el nombre. ¿Por Torbe? El otro. Yo qué sé, ahora no he pillado. Pero me suena más a Torbe. Cada uno es un misterio. La verdad es que si estoy a pega con ese nombre, ¿eh? Me suena a Toba, blandita, Toba. Sí, Toba, de Tobal, dejad de joder también. Torbe, el otro Torbe. Pero a mí me más por Torbe que es que te he visto venir. Te veo venir, cabrones. Ya a mí me suena anagrama de Beto, pero bueno. Cancelado. Hostia, menciona aparte al puto sistema de lluvia, ¿eh? De esto no lo hemos mencionado. Que debieron estar diciendo, no, vamos a echar cuatro gotas. Y vos diciendo, cuatro gotas, hijos de puta, ahora os vais a enterar. Tenemos lluvia. Y no tenemos rayos porque la bobina Tesla se ha estropeado. Sí. Pero es verdad, eso es verdad que muchas veces pasa que ves que la cortina de lluvia siempre está cerca de la pantalla y el fondo no se está mojando. Y eso jode porque te saca un poco. Y luego ves que tienen cuatro gotitas. Los dicen, ay, me he mojado cuatro gotas y está cayendo una de... No, aquí no, aquí cae y se mojan empapados. Es que es como una performance de la Fura del Sbaus, en plan, lluvia, de rollos. Ese sistema es brutal. Además, la pelea la hacen bajo la lluvia, ¿no? Están ahí todos empapados. Buenísimo. Ese rigor por el detalle, tío, me recuerda a mi director favorito del momento, tío. Robert Eggers. ¿Sabéis quién es? El director de La Bruja, El Faro y el de Northman. Tío, ese rigor ahí al puto detalle, tío. Esta peña juega en la misma liga, tío. Son la calidad. Le vetarían de Netflix. Este tío dirigiendo me recuerda al otro, al de Hereditary. ¿Cómo se llama? ¿Al de quién? Al de Hereditary. El de Hereditary y Midsommar. Sí. Hostias. Ese rollo. Blanqueo ese rollo. Mental. ¿Pero por qué? ¿Por ese se llama Lamadín. No, se llama. No, tú calla. Digo por el rollo de... Que me recuerda a la bruja, la manera de... No sé si es por la fotografía, los tiempos, no sé, la manera de... Nos pondrían el mismo... Por el tempo de la película, eso. Tú ves, por ejemplo, Midsommar, que es La Bruja, tiene esa manera de hacer. A lo mejor es una nueva tendencia de algunos directores. Más... Eso tampoco... Como que vas cocinando la tensión y eso. O sea, no es en plan... O sea, no es el típico de Blabonga. Ari Aster, coño. Ari Aster, el saltisusto, ¿no? En plan de, guau, aquello, el susto... Lo obvio, no, es poco a poco, creando tensión de la nada. Realmente es un paisaje a plena luz del día o una escena campestre, no sé qué, pero te está creando la tensión porque hay unos elementos por ahí, un mal rollo. Y, ¿sabes? Yo creo que es muy superior el tío ese que sí, sí, claro, ya no entro ahí, pero un poco así el... Sí, o sea, puedes ver Midsommar, ¿no? Tú te haces una sesión de Midsommar, La Bruja, y da el pedo. Y da el pedo. Yo estas navidades me he regalado las tres películas en físico de Robert Eggers, tío. Mira que no me compro películas en físico jamás, pero este pavo es la crema, tío. Para deleitarse. Es el Miyazaki de las películas. Eso es mucho decir, ¿eh? Hablando de detalles, me hizo mucha gracia en el making of la Emily Beachman, la de Maura, diciendo, cuando estaban hablando del vestuario, dice, el hecho de que no nos cambiemos es una pista a que esto no es real. Y yo pensando, cuando vimos eso, no hicimos ni una puta mención al vestuario. O sea, es como lo único que nos da que pensar es que son unos guarros, nada más. Sí. No, pues es importante, ¿eh? Porque las fotos que salen de los recuerdos de Maura y David, ellos en las fotos salen dentro de la... Esas fotos no son... Casi no hay nada real. Es que no sabemos ni si hay algo real. El único momento que parece que hay algo real, que salen con otro tipo de ropa, es cuando van con ese tipo mono negro, que es el mismo que llevan en la estación espacial. Sí. Pero los recuerdos cuando pinchan a Elliot. Todo eso es falso, seguro. Todo eso es dentro de la simulación. Sí, lo de las fotos. Que no sabemos si la otra también es una simulación. Hostia, explica, ahora que cuando has puesto antes en el pre-podcast, has puesto las fotos del cerebro, la inyección y eso, lo que hemos dicho de... Una cosa, eso no lo comentasteis, ¿no? No. El flash ese, cuando se van a dar el beso, ya digamos que Maura empieza a recordar todo lo que pasa, hay unos flashes ahí y bueno, pues los he parado un poquito. Hay alguno más, lo que pasa es que no he podido porque no he tenido tiempo. Y bueno, pues salen esos, que no hayan salido en la serie, porque hay algunos que sí que han salido, son ese que está Maura en un pasillo del barco con un hacha, que eso no se ha visto en la serie. Después está unos pies, ella no sé quién es muy difícil saber quién es, habría que analizarlo bastante más. Necesitaríamos un pinchito de los pies que lo mire y diga... Sí, ¿no? Víctor, por favor. Después hay un cerebro... La misma cosa yo a ti. Hay un cerebro como dentro de una bandeja que no parece de un tamaño adulto, parece... Es que el cerebro en la bandeja se ve... Lo de los pies, lo estoy viendo ahora, de los pies por la falda, no digáis que es Maura. Yo creo que sí, pero no... A ver si ha revelado el fetichista del grupo. Y es que soy fetichista de cerebros El cerebro en la bandeja es el nuevo fantasma en la máquina. El cerebro en la bandeja. Entonces, yo lo veo. Estamos todos de acuerdo que el cerebro es el de Elliot, que se lo han quitado para meterlo en el programa. Claro, tío. Sí, por eso, cuando, en plan, no te va a doler, no te va a doler aquí en la silla. ¿Me? Porque estáis más seguros de que el cerebro es de un crío. O sea, a lo mejor la bandeja es grande. Calla, no. Pues si iba a decir que si es pequeño, lo mismo de un ejecutivo de Netflix. No, el cerebro de un humano, de un adulto, es mucho más grande. ¿Y cabría de la otra manera, girada la bandeja. No seas aguafiestas, Víctor. A ver, yo es lo que digo, o sea, yo estoy aburrido de ver cerebros, así que... Bueno, cada uno tiene sus filias, supongo. El trabajo de charcutero es jodido. Ojalá fuera eso. Pero mira, es una alegría, José, que traigas esto a colación, porque es verdad lo de las flashes, pero era tan complicado pararlos que además se me pasaron completamente, porque es complicado, ¿eh? O sea, pasan muy rápido y en el reproductor de Netflix, no sé cómo lo has hecho. Así, como estás diciendo. De todas maneras, eso se hace, tú que editas vídeo y todo eso también, eso se hace con el editor de vídeo, con el Premiere, lo puedes hacer que ya. Sea a décima. Pero eso, ya. Es como lo hacían Dark. Que es mucho más fácil. Pero no he tenido tiempo. Pero no he descargado los de estos para saber. Ya. Claro, es que te han cortado el rollo. Es un tío legal. Pero es verdad que, joder, lo del cerebro no sale, el hacha. Lo del cerebro recuerda haberlo visto. Es un martillo, ¿eh? Yo no sé dónde estáis viendo el hacha, pero yo creo que es un martillo. Da igual, pero lo del cerebro recuerda haberlo visto. Lo del martillo, no, tíos, eso se me pasó completamente. Y es curioso lo del martillo, porque es verdad que nunca se ve a ella por ahí dando vueltas con un martillo. Claro, eso sería. Dentro del barco, en una simulación, pero en esa simulación del barco, y parece que en la segunda temporada no íbamos a estar ahí. Igual es del anterior ciclo. Queda muy en el aire eso. ¿Pero por qué no ha salido en la serie? Ese es el tema, que quizás no ha salido en la serie. Porque es un flashback de un anterior. Son elementos que tampoco aportan nada. No, pero es verdad que igual lo metieron ahí pensando en lo que ha dicho Voynich, ¿eh? No es ninguna tontería, que a lo mejor fue una iteración anterior de la simulación que Maura salió a machetazos, a martillazos. Era una escena de después que vuelvan a entrar en la simulación o algo así, que segunda hubieran estado entre dentro y fuera. Que igual Netflix ha cancelado la serie porque la liaron los actores y los Shepperton, que estaban ahí desmontando el volume, y los actores, que detrás hay cosas. Por cierto, ¿habéis llegado a entender cómo se puede piratear una simulación desde dentro? Que es lo que parece que pasa durante la primera temporada. El modo de bug. No, mira, a mí me pasó el otro día en el Genshin Impact. Oh, yeah. Que me estaba subiendo dentro de una caverna y me colé y salí por fuera del mapa y no pude entrar. Estuve una hora fuera del mapa y no pude salir. Me tuve que salir del juego y volver a entrar y seguía fuera del mapa. Y no sé cómo coño. No sé, quizá al final así teletransporte. Entonces me metí dentro. Ya está. Voynix y la waifus. Con eso se explica todo. La pregunta es absurda porque yo recuerdo que en un cartucho de Super Nintendo, en el Mortal Kombat, podías buguear el juego según qué movimientos hacías ahí, saltar por encima de los personajes y tal, se bugueaba el juego. Así que sí, Tú mismo te respondes. Es una especie de modo debug que tiene muchos juegos, que muchas veces incluso en las revistas te dan el truco. Activa el modo debug y te pones vidas infinitas y todas las armas y lo que tú quieras. Claro, a ver, Bethesda, todos Fallout o Skyrim, que te metes ahí en la consola y mete tus historias. Pero a mí eso es lo que más me sacó de toda la temporada. O sea, que hubiera un tipo manipulando desde dentro la simulación, no sé, tío. Debe ser ingeniero o algo así. Ellos hacen como una pregunta. Ya, pero ¿por qué está representado en la simulación el ordenador central oculto detrás de un túnel de cables? ¿Eso? Pero, ¿sabes? O sea, ¿me estás diciendo que tú no has estado jugando al Dark Souls 2 y te ha invadido un tipo que iba volando por el aire lanzándote rayos? O sea, te aseguro que ese no estaba dentro del servidor. Con nombre ruso, ¿no? Con nombre de ruso, bueno, te transporta allá. Y si creéis que de aquí a 100 años se va a la informática va a funcionar mejor, lo siento, pero voy a tener que profetar. No, claro que no. O sea. Otra serie que usa las analogías informáticas es Westworld. No sé si la habéis visto, no, no la he visto. Entera. Pues es exactamente lo mismo, ¿eh? Son analogías, digamos, del mundo humano metidas dentro de la informática y de lo que pasa en Westworld, que claro, no voy a hacer spoilers. Único, Westworld el es tema... simplemente un parque temático, ¿sabes? No. Ah, bueno, luego no jodas. Es que me quedé la primera temporada como yo y no he visto. Yo llegué a grabar hasta la cuando lo grababa, no era editor, y llegué hasta lo de los samuráis. Y luego algún capítulo, algún retake de capítulos del donde sale el de Birkin. No, pero Westworld tampoco hay que verla, es lo que decimos, no hay que verla así como cocinando y eso, también hay que estar. No, hay que estar, porque te vienen con movidas, joder, la primera temporada. Como no estés un poco al tanto, hacia el final, dices tú. Eso no es nada. Ya, pues yo en mi defensa diré que en mi época, tío, en la época del Spectrum, tío, tú si querías pokear un juego lo tenías que hacer desde el basic, desde el momento en programación, no desde dentro del juego. Claro, no podías hacerlo desde dentro del Fantomas, tenías que hacerlo previamente, claro. Tío. Eso es como Minecraft. Minecraft tienes una consola y hay muchos juegos que tienes una consola que tú vas poniendo comandos y vas modificando partes del juego. En Doom también podías poner códigos que te daban eso, inmunidad y todo el rollo. O sea, al final es eso. O sea, lo veo más claro con Minecraft. Es que la analogía es esa, creo. El aparato que llevan en la mano ellos es como la consola de la simulación. Yo creo que sí. Pero eso fue el primer elemento discordante con respecto a todo el hilo que íbamos a seguir. O sea, que bueno, no, los códigos, los paneles, esos que envían los códigos de los triángulos, que nadie ha conseguido sacar ningún patrón, digamos. Porque además hay fallos, que habían triángulos a la derecha, a la izquierda y luego eran todos para arriba y para abajo. O sea, ellos mismos tampoco le han tenido mucho detalle con eso. Hostia, pues mira que me extraña, siendo Yanji. Ya, sí. Pero estuvimos viendo algún fotograma que él escribía derecha e izquierda. No, me acuerdo. Y luego cuando se veía, eran todos para arriba y para abajo. Es una cosa. Bueno, pero igual tienes que girar el papel, eso. Yo creo que hay un montador de vídeo que se da a la puta calle. Hay sí, uno que está ahora en el paro. Sí. Hay uno que está en el paro. ¿Quién ha metido este frame aquí? Ah, perdón. Saltó por la borda. Hablando de del detallismo de Yanje, me gustó muchísimo un detalle del making of y es en el que explica lo del cuadro del lobo y el cordero. Hostia. Es verdad. Nosotros diciendo, después de la conversación, luego te meten el detallito del cuadro y resulta que fue al revés, tío, la inspiración de ver el cuadro y decir, hostia, pues esto lo voy a meter en el diálogo. Pero eso es lo que me flipa también de Yanje, que debe tener el hilo conductor y todo lo que tiene que pasar, lo deben tener todo bastante, pero van improvisando mucho, igual que vos dirigiendo, o sea, tira mucho de la improvisación y eso es lo que me flipa, digo, hostia puta. Eso mola porque es muy espíritu amateur de cuando empiezas a hacer tus primeros cortos y movidas, que te vienen ideas a la cabeza, alguna cosa que hace el director, o hace alguien, o pasa algo en el rodaje, y dices, hostia, y siempre se me ha ocurrido esto, y si metemos esto tal y cual, pues son los putos directores guionista, que están de acuerdo y suben encima parejas, oye, vamos a probar esto, a ver qué tal. A ver, la mayoría de grandes momentos del cine suelen ser improvisaciones. Sí. Tipo la película esta de Blade Runner. Sí, el Roger Howard es famoso por eso. Y hay muchísimos. Esto pasa hasta en la música. Yo he estado esta semana pasada grabando un puto discazo, tío. Vamos. Y he vivido en directo como en el momento, al vuelo, te dice el productor, hostia, esta parte, no sé. Ah, pues hacemos esto. Y surgen ideas en el puto momento. Claro, que además es que son mejores que las que traerías precocinadas de casa. Es increíble. Claro, tío, es que no deja de ser algo creativo. Es arte, claro. Tío. Cómeme los huevos, IA. O sea, no volvemos a eso no lo hace una IA, no te improvisa ese solo de ese momento. Bueno, de momento, ya veremos. Yo solo digo que Baron y Yanje deben ser buenos dirigiendo partidas de rol. seguro. Pero cualquier, cualquier grabación es un proceso vivo, tío. Porque vas a cambiar el preparado y tal. Claro. Vas añadiendo movidas al vuelo, tío. Pero vas a coger una IA para hacerte la segunda temporada de 1899. Pues yo lo he hecho. Tu risa. Eso va a pasar. Era lo que te decía que había traído. Estaba alimentando una IA y que me escribiera cosas ahí a ver qué se sugería. Eran una mierda todas. Pero eso es lo que pasa cuando eres un máquina y tienes las cosas bien pensadas, que puedes permitirte improvisar porque sabes cuál es el camino y entonces cualquier improvisación la puedes amoldar y no te va a salir, no te vas a salir por la tangente ni vas a hacer cosas raras, o sea, ni luego vas a llegar a caminos sin salida. O sea, todo lo incorporas. Yo no lo llamaría improvisación, sino simplemente que sus guiones, ellos conciben sus guiones como un ente vivo. Y exacto, los entes vivos van cambiando y van evolucionando. Exacto. Sí, con Dark pasaba, ¿eh? Les pasaba. Pero eso tiene un problema, Mikel. O sea, eso se supone, joder, como lo he leído alguna vez, que son escritores, algunos son arquitectos y otros son como jardineros, ¿sabes? Los jardineros son básicamente como los que plantan la semilla y dejan como que crezca según él entiende los personajes que va a pasar. Y esa es la razón por la que Gordo Panceta lleva 15 años... No, no, literalmente es eso, lleva 15 años sin sacar un libro. Sí, a ver, hay tipos de escritores tipo Gordo Panceta o el Patrick Rothfuss, que también podía sacar su puto libro de una vez. Y luego está Brandon Sanderson, que como bien sabes ahora, está disfrutando. Me está encantando muchísimo. Lógico. También tendrá... Hay valles, ¿eh? También te lo digo. Pero bueno, eso es que tiene que ser así. O sea, el proceso creativo tiene que estar vivo. No puedes llegar con tu obra, digamos, cocinada y decir, no, esto tiene que ser así y estoy cerrado completamente a todo el input, porque luego eso... No te deja crecer. Y esto lo hemos vivido en la música de Edu y yo también. O sea, esto... No puedes ser japonés. Mira, Stephen King bueno, que es el único Stephen King bueno es el que está pasado de SD. Entonces, me encantó ese detalle. Digo, mira, hostia, y lo admite abiertamente, tranquilamente. Dice, no, pues esto no lo había pensado, pero vi el cuadro y dije, pues voy a meter esto. Ah, luego otra cosa también me gusta muchísimo, muchísimo como medio británico, la escena que ya me gustó en su momento cuando lo vimos en la serie, pero dentro del making of es muy meta y es mola muchísimo más porque hay una inclusión de la escena en la que está el botón, es eso, le digo botones por el traje que lleva y tal, que bueno, el trabajador ese del barco haciendo king, king, king, king, llamamos al comedor, o sea, id al comedor, vamos a anunciar, y sale Maura y diciendo, ¿qué está pasando? Y el tío le dice, yo qué sé, esto es lo que pasa cuando dejas a un puto alemán al cargo de todo, ¿no? O sea, eso es muy británico, lo de insultar a los alemanes y quejarse de los alemanes. En el caso de la serie era gracioso porque Casconova es alemán, pero la inclusión en el making of es genial porque están refiriéndose obviamente a Boy y a Jan, que son alemanes. Sí. Hostia, me pareció súper gracioso. Y cómo mencionan el tema del idioma como una barrera compleja a la trama que querían meter, o sea, es decir, sale un montón de gente hablando en sus idiomas. Eso es genial. ¿No? Y, sí, pero... No sé si les ha costado, Ángel, ¿eh? Sí, y como Ángel hace un comentario en un momento concreto de Mickey, ¿no? Que yo me ha pasado por mi mente como diciendo, joder, pueden entender ciertas palabras cada uno de otros idiomas, ¿no? Pero si ahora mismo Ángel coge y le atiza al capitán Casconova con un salmón a la cara, hablando en castellano, pues... Salmón. Nadie se va a enterar. Salmón. Hostia, me flipó el puto Oleg porque hacían la coña durante el making of, ¿no? Iban diciendo palabras en su idioma, ¿no? En chino, en español, no sé qué. Y el puto Oleg hace bla, bla, bla, bla, no sé, no tengo ni puto, sería incapaz de reproducirlo. No, que hacían trabalenguas, ¿no? De su idioma. Soltó un trabalenguas ahí en polaco que era como, ¿qué esto? Y todo le miraba y de what the fuck. Ah, que esto hablando de los idiomas me hace gracia, a posteriori me hace gracia una cosa, porque, claro, salen diciendo que necesitaban un montón de equipo, un montón de trabajadores de todos los idiomas y tal, para entenderse y no sé qué, pero luego ves que los actores... Exacto, hablan inglés y hablan un inglés de puta madre, con lo cual yo creo que, o sea, no veo la necesidad de tanto trabajador que hable diferentes idiomas cuando con el actor puedes decirle, de hecho sale hablando con las chinas y las chinas explicándole, no, pero es que este te quiero suena muy fuerte y no sé qué, en cantonés realmente se diría así, y todo esto lo explican en inglés, o sea, que no sé, al final... Ahí la cagaron, ahí se le fue el presupuesto, entre los actores innecesarios, tío. Bueno... Que es lo que, bueno, tú lo sabes, Christopher, que a veces encontrar el matiz es importante. Igual llevaban a gente para encontrar matices muy claros. Sí, pero, es verdad. Pero igual no hacían falta realmente. Pero eso sí, pero lo vería claro en un actor que igual no se ve muy desenvuelto con el inglés. Pero joder, así como veía que todos hablaban inglés, es que ya te digo, incluso claro, el Miguel Bernardo me sorprendió el nivel de inglés que tenía. No sé. Mejor que español, ya te lo digo. Joder, luego este que es medio catalán, el alemán catalán, tío. Que joder, que sale en Marvel. El soldado de invierno, que no sé. Soldado de invierno. Sí, es Daniel Brühl. Ah, el Brühl. Lo vimos en el Baral, tío, una hamburguesería de aquí de la isla. Sí, sí, sí. Claro, este que está muy buena. Buscando gente para los Thunder. Es la mejor del mundo. Buscando malafacas ahí, mira, este puede hacer extra. Luego salen los Thunderbolts, salen Christopher. Hombre, Miquel puede hacer de doble en acción, tirarse por barrancos y que está en forma. Yo creo, Christopher, que hoy en día si no hablas inglés no curras. Por eso todo el que sale en la serie habla inglés. Sí, sí. Bueno, es que si no, ya encuentras curro, tío. Ya, ya. No, evidentemente. Y pero al final los castings los hicieron por todo el mundo. O sea, realmente los chinas son chinos. Sí, sí. China. Los franceses son de... O sea, cualquier realmente... actor tiene que hablar inglés, tío. Sí, si yo entiendo que también, ¿eh? Yo también está condenado. Estoy... Está condenado al cine local, tío. Sí. El español le hicieron a un medio francés. Entonces. Al cine de barrio. Al que más le gusta a José. Los buenos clásicos. No, pero también hay que tener en cuenta que la educación en los últimos años ha cambiado bastante. ¿Verdad? Quien más, quien menos, chapó de algo de inglés. No, sí. Joder. Si quieres, si hablas inglés, ¿eh? Por cuatro duros, ¿no? Sí. Los que tenéis hijos en la escuela ya, de pequeñitos ya, inglés, y te hablan ahí... Bueno, pero el nivel tampoco es espectacular. No, es una cosa que me fascina... Bueno, es que no vamos a hablar de eso ahora, del inglés de la escuela y de la academia. Venga, pero, venga, vamos a poner a parir aquí. Podríamos hacer un poco. Venga, alegría. ¿Eh? Miguel, ¿estás bebiendo cava? Ah, no, es una cerveza. Estás flipando, tío. ¡Oh, buena! Pero eso cuánto mide. Buena. ¡Iña! Mi hija de 3 años y medio sabe contar del 1 al 10 en inglés y se sabe todo el abecedario ya. A ver, mi sobrino igual. No evolucionan mucho más, ¿eh? Pausa. Boinix, espero que hayas hecho una banderita, ¿no? Que hayas marcado ese momento porque José ha dicho, ¿pero cuánto mide eso? O sea. Hostia, pido perdón por dos cosas. Por no haber hecho el resumen del anterior, porque. Christopher estaba on fire y sacó el podcast, no puede hacer resumen. Y en este no estoy poniendo marcadores a nada, tío. Pues, o sea, me lo tendré que volver a escuchar. Ahí tienes un marcador. Todo mal. A lo mejor hago una recopilación de 5 minutos o 10. De toda la temporada. De todo. Sí, por favor. Una historia descontextualizada diciéndolo. Sí, por favor. No. Aquí lo presentamos a los premios podcasting. Y bueno, la última mención que tengo yo, por lo menos, sobre el making of, fue lo gracioso, la coña esta, que cuando están todos metidos en la cápsula, los actores metidos en sus cápsulas, sale Boy y dice, así va a ser la segunda temporada, todos metidos y hablando. Y yo pensando, obviamente lo dice de coña, no habría sido así, pero, hostia, marcarse un The Man from Earth, una película de esta que es todo hablada, o sea, una temporada toda hablada, ojo, ahí... Oye, yo no descarto que al menos un capítulo sería capaz de haber metido. Sí, ¿eh? Exacto. ¿Esto que era el último capítulo de Evangelion o el penúltimo? Que no sé cuántos de aquí la habéis visto, pero a mí esa película me gustó bastante. Yo no la he visto todavía, la tengo para verla, pero no la he llegado a ver. Yo sí la he visto. Las dos películas, que hay dos. No, bueno, la segunda no la he visto, pero la primera... ¿La habéis visto? The Man from Earth. ¿Cómo se llama? Mansoner. El apunto. El hombre de la Tierra. El hombre de la Tierra. O sea, The Man. Flex, ahí está marcado. The Man from Earth. Ver la primera. La segunda es totalmente prescindible. Sí. Como la de 1899. La segunda es prescindible. Por necesidad, Mikkel. Por necesidad. Ahora que dices esto, Christopher, se nos confirma la peña que está en las cápsulas gracias al making of. Correcto, correcto. Sí, ahí se ve. Sí, sí. Y que hay dos cápsulas vacías. Bueno, eso es que ya está confirmado. Se confirma, pero... Bueno, pero no estábamos seguros del todo. Bueno, pero... Coño, sí, se ve eso. Estábamos segurísimos. Tú no estabas seguro del todo, que no sé qué haces aquí todavía. A mí me sacan del binario y yo me pierdo, ¿vale? No, a ver, Dave, te voy a explicar claramente. Hay dos cosas seguras. Dos cápsulas vacías y Lin Ji. Y que Lin Ji es una mujer. Ay. A ver, pero además, puede ser una ilusión, pero eso es seguro. Y... A los oyentes, oyentas, oyontos, aquí, que quede claro que lo que, lo que se dice de este podcast es ley. O sea, la serie y este podcast que es canon. Dejaos de imitaciones. Este es el auténtico. Espera, José, ¿vas a decir algo? Sí, el tema para la diferencia de pasajeros que hay entre el barco y la nave, ¿tenéis alguna idea o hay 20 y pico de diferencia? Bueno, yo imagino que sea la tripulación, digamos, esencial para que la nave vuelva. Sí, ¿más en la nave o más en el barco? Más en la nave. Yo voy un poco con Miquel, que es la tripulación que realmente... Pero no quedamos en que eran IAs y robots. La IA es el hermano. El que lleva la nave y lleva toda la movida. Que la nave es otra simulación. Es que... Yo creo que no habría sido otra simulación la nave. ¿Qué va? Yo que sí. Es lo mismo que pasaba en Dark. En Dark, en la primera tenías un giro y en la segunda un giro diferente, que era universos paralelos y tal. Pues aquí el giro habría sido otra cosa. Que estaba más en el futuro o era historia alternativa. Vamos, en el último episodio de Dark se cagaban en todo. Una pregunta, ¿seguís diciendo que los recuerdos de la gente tienen algún tipo de paralelismo con su historia real? O... No, algo. ¿Cómo queda eso? No está claro. Yo sigo pensando lo que dije, que es un total recall. Es que a mí, por ejemplo, en algunas me podría encajar, yo qué sé, en lo de la protagonista o lo que sea, pero en lo de la China, o sea, realmente, que en el año 2000 y pico, o sea, la historia sea de en plan de maté a mi mejor amiga para irme de prostituta a otro planeta. Bueno, a lo mejor esa nave es un tipo arca de Noé, de la Tierra. Entonces, puede ser que una persona o que su amiga fuera a subir a ese arca y ya se quedara en la Tierra, correcto, planeta que fuera, y la tuviera que matar para meterse en el ave. O sea, al final, yo creo que paralelismos le puedes encontrar a todas las historias. Sí, es lo que decíamos ahí. Sí. Eso lo compro mucho, ¿eh? Yo decía que lo de matar a un cura es súper fácil. ¿Quién no ha matado un cura hoy en día? ¿Quién quiere un cura de una nave? Hostia, no. La de Sheon, por ejemplo, no tendría sentido, entonces. Sí, es otra guerra, otra pelea, otra... Claro, en una guerra estelar, en un planeta lejano. Correcto, es que yo decía esto de que las historias estaban muy integradas y no recuerdo quién fue de que lo dijo, que espero que no sea Dave para darle la razón, que sí, que podía ser, que podían estar adaptadas, digamos, al tiempo, y todas se pueden adaptar porque al final todas las historias humanas, o sea, es como cuando tú lees la puta Ilíada y dices, ¡ay, qué bien, me lo creo todo, es que me veo reflejado y tiene más años! O sea, las historias humanas son historias humanas. Pues te la da saber que lo decía Albert, que yo decía que era su trasfondo de personaje. Pues yo sigo con mi movida del rol. O sea, por hacer flame a esto, ¿creéis que la China directamente pudo entrar porque no la distinguían de la original? Posiblemente. Dijeron, todos los chinos son iguales. Hace 10.000 años como ahora. ¿Cuántos asiáticos había en la tripulación? De momento no hemos visto. A ver. Es lo normal, lo que pides de AliExpress y lo que te llega. Sí. A ver, Víctor, si tú ves series coreanas eso y luego no te saben los nombres de ninguno ni ponerles caras, dices... Lo quiero decir, sí. Al menos en 1899 los distingo. A mí, en una serie coreana, es verdad, cada vez que se cambian el peinado, para mí es una nueva persona. Bueno, eso pasa, ¿eh? No, lo digo totalmente en serio. Yo he grabado y doblado películas de los años 60 y de la Segunda Guerra Mundial japonesas, del acorazado Yamato y todas estas historias, y había un momento, y, o sea, si no fuera por la gorra y los galones, decías... Soldado 1, soldado 2, soldado 3. Soldado 2. No, o sea, tú me decían los actores en el atril, me decían, oye, ¿este es el mío? No, el tuyo no, yo creo que es el que tiene la escopeta. No, aquel del uniforme con rasgado es el... Sí, vale. Madre mía. Así luego salen las películas. Salen los doblajes. Y así sale Tenet. Os reto a que veáis esas películas y no veáis cómo cambia el mismo actor, o sea, el mismo actor de japonés. Con dos o tres voces distintas. Así salió Tenet. Pero yo aún recuerdo la... Os lo he mencionado una vez, la película esta de Oliver y Benji, donde Sandy Winters le pasa el balón a Sandy Winters para evitar la entrada de Sandy Winters y a continuación se la pasa a Sandy Winters. ¿Sabes? Esos 20 segundos de la tal que es así. ¿Sabes la voz? Pero hay juicios, ¿eh? Que ha pasado, que hay gente que confunde por el tema de que tú eres de otra etnia, bueno, de otro fenotipo diferente, racial, y confunde gente y ha habido como absoluciones por esas cosas. Pero no sé, a mí no me pasa con otros fenotipos. Te han parado en la calle, ¿no? Te han parado, oiga, usted... Sí, no. Y me han dicho que soy igual que mi hermano, solo somos los dos negros, pero no somos iguales. es que el ejemplo más claro, o sea, que te lo diga Eddie, o sea, que igual te para la policía, no, estamos buscando a este tío, digo, vale, que somos negros, pero coño, somos diferentes. Sí, exacto. No jodas. Ya, mira, la foto, cabrón. El hermano os tendréis que entender un poco, digo, ¿no? No recuerdo de haber visto a tu hermano. O sea, sé que en algún momento lo he visto, pero no, algún parecido tendréis, ¿no? Sí, recuerdo no poder entrar en una discoteca porque dijeron que mi hermano la lió la noche anterior. Hostia. Yo entré y dije, pero ¿dónde vas tú que la liaste el otro día? No, yo no soy mi hermano, soy otra persona. O sea, rollo, no tengo hermano, es que me estás diciendo. Claro. De hecho, pasa, debate de clones. En Estados Unidos pasa cada día. O sea, imagínate, o sea, debate de clones. Debate de clones. Sí, de clones inventados. Una redada de chinos. Por cierto, Christopher, una duda. ¿No te has fijado en el minuto 9, segundo 31, que aparece tu guión de hoja este? Es verdad que están con los idiomas, ¿no? Y se ve el Excel. Sí, se lo presté porque, bueno, necesitaban ayuda. O sea, todo era caos hasta que llegó tu Excel. Exacto. Mención especial a todo. Es que no sé si lo he dicho en el podcast o en el previo. Mención especial al actor de Henry. El buen rollo que transmite el tío. Es verdad que es muy buen rollo. Es un estos actores entrañables antiguos, que además dice tonterías. El viejo Víctor, el viejo. El viejo, sí, hablamos del viejo. Básicamente dice, no tengo ni puta idea de qué va la serie. Sí, pero el tío está disfrutando, no sabe de qué va, pero está disfrutando. Sí, pero dice una cosa con la que no puedo estar más en desacuerdo. Porque Henry, el tío dice, bueno, es tan complejo que como que no podría decir sobre qué va la serie, ¿no? Y si preguntas a personas distintas, obtendrás respuestas distintas y ambas son correctas. Y eso no es necesariamente verdad. Una persona puede estar equivocada sobre de qué va la serie. O sea, quiero decir, eso pertenece a Yanje y a Bo. Más siendo de Yanje. Correcto. Esa frase es la típica que actores a ellos mayores. Son 11 contra 11 del cine. O sea, película de Marvel, actor de doblaje mayor. Oye, pues esto va de un tío que tiene unos poderes porque no sé qué. Vale, ¿qué tengo que grabar? No me rayes. Dame mis frases, vale, sí, las dejo de puta madre y dice, venga. Sí, algo del espacio. ¿De qué va esto? No, algo del espacio. Vaya, esto era spoiler. Pero entonces, ¿no ocurre como la serie de Juego de Tronos, que hay una lectura de guión donde todos leen el guión? Claro. ¿Y no. Ese no estaba ese día? No. Eso es. El guión incluye explicaciones. Eso es fantasía. Eso es cuando no quieren que se filtren cosas. Hay muchos guiones y graban diferentes cosas incluso a veces. Y los vuelven locos, tío. Sí, les engañan. José, lo de Maura con el martillo es una escena de esas que era para despistar. Correcto. Y solo la ha visto José, porque la verdad es que los demás no. Ojo que no fuera un descarte de grabación. Mételo. Mételo ahí. Hostia, el otro día Carlos Areces estaba explicando una escena de Balada Triste de Trompeta, que no lo he visto, pero dice que una escena que se paraba ahí, que la encerraban con unos perros y le daban carne o no sé qué, y el tío ahí comiéndola, ¿sabes? Eran gominolas, pero tú lo ves, está comiendo como unas vísceras. Vamos, que el tío hecho una mierda, tira por el suelo, haciendo ahí un acting de... Y luego al final esa escena se deshecho, y no se lee ninguna parte. O sea, además el tío se cabreó un poco porque es eso, estuvo... Y se le nota, hacía frío y no sé qué. Sí, se le nota, en la entrevista se nota un poco... Se lo dice que va en buen rollo, pero se le nota jodido de... Joder, tío, que estuve medio de pelotas ahí tirando. Hombre, tiene que ser jodido, tiene que ser... Y que luego, la Alex de la Iglesia dice, mira, esto no vale para nada. No lo vas a meter. Esto aquí no encaja fuera. Esto no encaja fuera. Me cago en Dios, tío. O sea, igual era más del oficio del actor, tío. Son gases. Sí, eso es verdad. Sí, es lo que tiene. Exacto. Iba a preguntar, José, ¿tienes algún dato que no hayas revelado todavía? Lo digo porque como sé que... Yo, bueno, lo de Lake, que es una gilipollez, que no creo que sea así. ¿Lo de? Lake, que es una... Lo de Ake, que sea una analogía... No, un anagrama. Un anagrama de Key. Key. Y que además, es que tampoco... Es que de Yanje, ¿sabes? Como tenemos tantos minutos metidos en nuestra cabeza y ahí han pasado tantas cosas, siempre me deja... De hecho, si te miras Dark, la primera temporada, que por cierto sí la he visto, y miras para atrás, pues ves que ya había cosas. Claro. Se pueden intuir otras y cosas así. Sí, entonces, es una serie que lo que no ha entendido Netflix, que es una serie que vas a revisitar cuando veas la segunda, cuando veas la tercera, y cuando veas la primera, la segunda y la tercera, igual vuelves a la primera. Sí. O sea, es un bucle. Sí, totalmente de acuerdo. Porque además Dark, como he dicho, sigo en el servidor de Discord de Dark o en Reddit, y la gente viene nueva y muchas veces entre en las conversaciones siempre surge el hostia, pues tendrías que volver a verla ahora que ya la has visto, porque es una serie que disfrutas mucho de revisitarla, porque descubres cosas que la primera vez no viste. Y eso no pasa con todas las series, desde luego. Puedes ver cosas que te has perdido, obviamente, claro, eso está claro. Pero en este caso es crucial, porque a veces, porque ya tenían pensado el final y utilizan cositas para meterlas al principio. Y eso es muy guay, es muy guay. Sí. Bueno, y esta serie se graba la lineal, ¿no? No se graba, grabamos lo del principio y terminamos grabando lo del final. O sea que cuando se hace así es porque no se tiene toda la idea completa. Sí. No, ella con la idea general, yo creo que sí. La idea general bueno, la Sánchez segurísimo. Sí. Segurísimo, pero. Sí, pero sí que se deja margen de cambiar y de improvisar cosas, pues, claro. Como lo que hemos hablado. Lo mejor de todo es que, por ejemplo, Miquel y yo decimos segurísimo, segurísimo, totalmente convencidos cuando nos gustó muchísimo el final de Dark. Pero que os guste o no nos guste no tiene que ver con que lo tuvieran pensado. Bueno, sí, eso es cierto. No, lo tenían pensado, pero no va a ser para gusto de vosotros, para vuestras pollas. O sea, a ver qué. Bastante que les contratan para que le dejes el Excel, Christopher. Claro, o sea. Ya, pero es que encima, o sea, les dejo el Excel y hacen estas mierdas, tío, no. Me dan un menú de chuletón aquí y luego el postre, me dan aquí un Yoplay. De todas maneras me río mucho cuando os metéis con Jonas cada 2x3, pero vosotros sois Jonas, no habéis entendido que están dentro de un bucle en ningún momento y no lo aceptáis cuando hay vosotros capítulos sois Jonas. Hay dibujitos en las webs que te explican perfectamente lo que es un bucle temporal, incluso el tercer mundo, como es un bucle para arriba. ¡Oh, la triqueta! ¡Qué bien ahora la triqueta! Pues la triqueta es el otro bucle temporal, que es el tercer tiro. No funciona, José, no funciona. No es porque sí, no es el tercer mundo, ¿no? Os damos una habitación, os dejamos solos. ¿Sí? No funciona, José. No y de funciona. Paso habláis del fundador de la iglesia. Sí. Eso. La iglesia de la sanación. De la sanación. Edu, pon orden aquí, por Dios. Ojo, una cosa. ¿Qué hay de lo puso Miyazaki con el DLC? ¿Qué hay de lo de Bloodborne y HBO? ¿Qué pasa ahí? ¿No había un rumor? ¿HBO, Bloodborne? Sí, sigue el rumor. ¿Sí? El rumor sigue. Es lo único que hay, ese rumor de que... Bueno, y ahora que han hecho el Last of Us, dices, igual se animan. Y hay una de God of War y... Ahora van a empezar a salir series de todos los videojuegos. Supongo que se vean. Ayer se anunció una. La de From no funcionará, tío. Ah, Tomb Raider con Amazon, creo que era. O Netflix, no me acuerdo. Qué pereza. Silent Hill, guapo. No se puede hacer, como ha dicho Edu, no se puede hacer una serie, una película de From. O sea, la narrativa no, o sea, para hacer una película no funciona. Para hacer una película, una serie, tienes que hacer algo narrativamente. O sea, no puedes hacer un Miyazaki. O sea, necesitas bucles, hay bucles que funcionan. Necesitas historia, joder. Pero los productos de esta gente son productos Miyazaki, si os fijáis. Claro, ellos van dejando notitas que tú vas abriendo y vas descomponiendo, y por eso nos gusta tanto. Eso es cierto. Yo lo pensaba, joder, es que es acurate total. ¿Os imagináis que hacen una serie de Bloodborne y que ningún actor mueve la boca? La peña rasgándose las vestiduras. Pero ¿cómo puede ser? ¿Qué coño está pasando aquí? Que llegue de nuevo flipando. Esto sería brutal, ¿eh? Eso sería brutal. Sería maravilloso. Bueno, de Bloodborne tendría que ser animación, ¿no? Supongo. ¿Por qué? Creo que el rumor era de personas. Vamos, si quieres hacer Bloodborne medianamente bien, o sea, sí. Te vas a tener que dejar ahí una pasta que ni la de los anillos esa. Y aparte de meterle un paso de 18... Con Elden Ring sí que se dijo que, bueno, es que Namco está a tope y bueno, quería decir que del DLC y todo eso... Eso quieren hacerlo con, bueno, todo lo que hacen ahora, cómics, anime, películas, series, lo que puedan hacer lo harán. Sí, pero el primer manga que ha salido del Elden Ring es un poco meh. Bueno, los de Bloodborne tampoco son muy buenos. Hablando de dinero, o sea, lo que ha podido costar la primera temporada de 1899, solamente una escena esa de un fisting a un cerdo en Bloodborne, ya te lo dejas. 48 millones de euros. Pues, no se puede llevar. 5 millones iban a ir solamente en la terapia para el cerdo. En Ebrietas se te va el presupuesto, tío. Buah, Es lo que va a decir Christopher, no se puede hacer. Si Miyazaki no está detrás, no se puede hacer eso. Eso para empezar. Han intentado copiar Dark Souls 1.000 millones de veces y jamás lo han conseguido. No sé. Pero cuidado, porque Armor Core igual es más plana y la pueden hacer ahí a full, molaría. Sí, pero a ver cómo funciona Miyazaki cuando le digan que no, es que tienes que explicar las cosas. Tienen que tener un sentido al final. No necesitas explicar las cosas. Hostia, no, realmente no. David Lynch lleva sin explicar nada toda su puta vida y ahí sigue. Van a estar perdidos, pero me refiero a que... Sekiro sí que la pueden hacer, ahora que pienso. Daría todo el pego. Sekiro sí, es más lineal, más... Oye, es muy convencional. Lo que leía, la espada del inmortal, ¿no? Sí. Lo que leía en el chat el otro día, con eso de tener que financiarte y de tener que pedir créditos, o sea, me estaba dando bajón leer. Digo, o sea, pones a un juego y te dedicas a hacer finanzas en vez de matar robots, o sea... No, ver, claro, que el juego de los antiguos, como que de lo que ganabas te descontaban por los daños y tal, pero tampoco era mucho más. No sé si los siguientes avanzan. A ver si tienes que ser un Cristo Bro ahora para jugar al Armored Core, tío. Pero por eso pasa que en muchos juegos. Es eso, que se encallaba porque se quedaba sin pasta y no podía seguir, no podía arreglar el roboto y no podía seguir adelante. Entonces tenía que empezar. Durante que has jugado juegos de naves son así. Los juegos de naves más de gestión de dinero que de eso. Pero coño, si tú eres. Realmente. Vas con tu mecha, pues que lo pague la NASA o la empresa que. Tú eres un puto soldado raso. O sea, tú vas que lo pague Elon Musk. Tú, claro. En el de Andrews, si no tienes seguridad nave y te la revientan, te jodes y te quedas sin nave. Bueno, vamos a ver. Tú eres un soldado de Blackwater, de la empresa esta de mercenarios, y tú vas a ir con. Tú no llevas la escopeta. Tú vienes ahí con tu camisa y tu pantalón y ellos te ponen el presupuesto. Ya está. Ya, pero ¿tú has jugado XCOM? Ahí está, ahí es. Nos está invadiendo los alienígenas y es en plan de. Uf, te has enfrentado a. No hay dinero. 50 seres bueno. Alienígenas que han cruzado la galaxia. Tú. Y tres colgados con una escopeta, y es que a uno le han herido. Este mes no cobras, ¿sabes? Es que, el 50%, un 50% de la jugabilidad de XCOM es la gestión. Te digo yo que la gestión, si fuese española, se iba a la puta mierda. Vamos. Hostia, espera, que lo busco primero. Y XCOM son palabras mayores, ¿eh? El off-topic está siendo ya. Ya, sí, bueno. ¿Y cuándo la fiesta? Es que. Me voy al banco Sabadell porque mi nanomáquina ya no funciona y no tengo dinero. Realmente, realmente nosotros, los que aquí hemos estado toda, digamos, haciendo la grabación, pues ya creo que especulamos y ya dijimos por dónde nosotros tiraríamos. Malditos cabrones con vuestra IA, pero. Es que está muy de moda Christopher Lasías, tío. Sí, lo ahora sé, lo sé. Es la revolución de ahora, ¿eh? No, están sí, pero de moda está, ahora. Están de moda ahora, no cuando escribió la serie. ¿Eh? Exactamente. Bueno, pero entonces, al final Lasías siempre ha estado ahí, ¿eh? Que también, esta gente que tiene pero... visión un poco. Que también lo digo un poco. Imposible, de... imposible. También lo digo de 2019, coña, ¿eh? Menos, si, claro. si al final fuera la IA, pues también, o sea, bueno, la aceptaría, ¿eh? Estamos, no sí, me parece mala idea. Pero no será una IA normal. Bajo la sombra de 2001 y no sé, a ver, de los antiguos, de los que hemos estado aquí todas las grabaciones, no sé si a vuestra idea ha cambiado, no sé si tenéis nuevas versiones de las historias que os habría gustado. Yo quizá la tendría que ver otra vez para a lo mejor ver algún detallito o alguna cosa que diga que me pudiera llegar a hacer cambiar esto, pero yo un poco estoy yo con lo que hablamos ya en el último capítulo. Por eso digo, sí. Conclusiones finales entre nosotros. Sería sobre todo interesante saber, pues eso, José, que te he interrumpido, digamos, a lo mejor tu propia interpretación o tus conclusiones o lo que bueno, te gustaría a ti. Que faltan piezas, es evidente, no tenemos nada, tenemos muy poca parte de un puzzle. Entonces, cosas que no me encajan es, parece ser que Maura es la creadora de todo, o eso parece dejar de intuir la serie. No entiendo para qué necesita otra gente. Si ella lo que quiere es crear como una simulación, en la que tenga Elliot, en un mundo perfecto, ¿para qué necesita a esa gente y conseguir un mundo idílico y que superen esos problemas para llegar a otro sitio o lo que sea que... Lo que quiere es como una utopía, para ella al menos, porque ella ha tenido un trauma o eso es lo que parece. ¿Para qué eso es otra tripulación? No, es lo que no me cuadra. Lógico. Quizá ella creó la simulación de la habitación pequeña para estar con su hijo... Pero de alguna forma lo que consiguió es crear el concepto mismo de simulación. Es decir, ella puede que crease como la primera simulación, porque yo tampoco veo... O sea, es como que ella patentó la fórmula para hacer simulaciones y lo aplicó a su capricho personal con su hijo. Y luego quizá Ciarán es el que ha creado la segunda, donde están todos atrapados. Y la creadora sería ella en el sentido de haber inventado la fórmula, a lo mejor. Podría ser eso, porque yo tampoco le veo sentido haber hecho la de los barcos y tal a ella a priori. Por lo menos no se le ve un porqué, ¿no? Eso parece que es Ciarán el que la lía, ¿eh? Sí, yo creo que código. Yo estoy con eso, ¿eh? De que Ciarán es la IA de la nave y que al final cada uno a lo mejor tenía como una especie de simulación casi personal o compartida con sus seres allegados, pero es Ciarán, llámale IA, llámale persona, que realmente las une o hace que toda esa gente comparta, y las comparta un barco. Sí, yo lo único de lo que estaría en desacuerdo es que Ciaran no es una IA. Yo sigo pensando que Ciaran es una persona, es un hijo de... Yo también. Al fin y al cabo tampoco es muy yo importante. Es un cerebro de inteligencia. Es el hermano de Paula, es el hermano. Es un cerebro pinchado ahí. Pero el cerebro... No, el cerebro es Elliot. El hermano sería un poco mayorcito, ¿no? Para serlo. En todo caso, creo que IA o no IA, estamos más o menos todos encaminados a pensar lo mismo, creo, por lo que estáis diciendo. Quiero decir, sea una IA o sea un tío, es Ciaran el que la ha liado y realmente ha cogido y ha metido todas las mentes de la peña en la simulación esta de los barcos para joder a la peña. O sea, Yo no lo veo necesariamente, ¿eh? Yo creo que igual... A ver, la habitación sí que debió ser el primer proyecto de Maura, pero a lo mejor para hacerlo más a lo grande o gente que descubrió ese proyecto la ha reclutado para hacer otro proyecto, digamos, para la compañía que hace la nave o lo que diablos sea que hay detrás. Y ella ha metido sus movidas mentales de Elliot y de tal en la simulación grande para que, digamos, sobreviva. Bah, sí, bueno, también era la otra opción. A ver, esa es la opción que barajaba yo, que le hubieran encargado a ella la simulación para el trayecto. Pero en todo caso, igualmente es Ciaran el que, entendemos que es Ciaran el que ha cogido el control de la simulación y les está dando por culo a todos. Es que lo de la IA es muy atractivo porque es como algo que no haría a lo mejor un ser humano. Y la IA piensa por sí mismo y se le ocurren ideas locas y absurdas y ve que todos tienen una especie de trauma dentro de sus recuerdos y hace, pues eso, lo integra en la simulación y tiene ahí una simulación loca de unos barcos y en los barcos hay unas trampillas que llegas a los recuerdos de cada uno por, yo qué sé, porque la IA piensa así, ¿sabes? O sea... dos cosas. Una, la IA o puede ser, vemos el cerebro, puede ser alguien que había sido un ser humano y le ha metido el puto cerebro, pum, ahí pinchado en la nave y... O sea, que realmente la IA es una conciencia humana. Tiene cuerpo y le han dejado solamente el cerebro. Ya, bueno. La IA fue programada por Maura también. Y pues segundo, si le han hecho eso, es normal que esté encabronado. El viaje de la nave, ¿a dónde va esa nave? Nunca lo sabremos. A Zeta Reticuli. No, a ver. Las coordenadas, vi por internet que las coordenadas estaban localizadas en un planeta que se llama Gea no sé qué. Sí, Gaia. Gaia, exacto, Gaia no sé qué, pero vete a saber dónde está. O es otra puta simulación de la nave espacial. Vale, una cosa sobre el planeta al que iban. No sé si os suena, o sea, creo que lo comenté o lo habéis comentado también vosotros, lo de que una autora de un cómic brasileño la había acusado de plagio, sí, ¿no? Por cierto, me leí el cómic de ayer y creo que también podría acusar de plagio a tú a Londres y yo a California, que tiene un... Es ridículo. Son 30 páginas. Es un cómic de 30 páginas en el que salen pirámides y pirámides sí, en los ojos. No así, pero así, básicamente es eso. Son unos que viajan a un planeta, ven una pirámide negra y se empiezan a volver locos. Y ya. O sea, yo no sé en qué encontrar similitudes la mujer esta. Como si no hubiese mil películas iguales. Que, ya, sí, que se ponga a demandar a Lovecraft, que todas sus historias son alguien ve algo y se vuelve loco, ¿sabes? Ya, es que la. Ya, no puedes denunciar. Venga, hambre. Hay gente que quiere notoriedad. Bueno, fue un caso de hacerme casito. Sí, tal cual. En toda regla. Vio la pirámide negra y dijo, ¡buah, esta es la mía para forrarme y vender mi cómic! Bueno, la verdad es que pintaba muy... Si tú miras las fotos que publicó, claro, dije, ¡hostia! Es que claro, es que eran fotogramas, porque se veían los ojos en el cómic y los ojos en la serie. Y dices, joder, eso es un plagio. Hostia, pinta muy mal, pero vamos, que abres eso. Pero mucha gente ha ido a ver el cómic desde el... Claro, sí, claro. Sí. Pero un éxito total, ¿eh? Le salió bien. Sí. La publicidad mal, gratis. Sí, le salió de puta madre. Le ha saltado el platino. Sí. tal cual. Bueno, siguiendo con el tema de teorías, el tema del mito de la caverna que se desvela en el séptimo o en el octavo, o en el séptimo creo que fue, lo de que ella está obsesionada con el mito de la caverna, el que David salga de la nave y los quiera despertar a todos diciéndoles que no era verdad y sacándolos a todos de eso, es una analogía a eso. O sea que por eso pasa. Y después que Ciaran esté también despertándolos de la realidad, también es otra analogía de que cuántas realidades va a haber. Y es eso. Un poco lo que ha querido enseñar la serie hasta ahora. Sí, yo sigo con la idea de que no me molaría la simulación dentro de la simulación, por mucho que Voynich y su barra de bar lo tenga ahí. De todas maneras, Eso ha pasado, ¿eh? O sea que... Sí, no, no, pasará, pasado, pero que es una idea que no me gustaría, simplemente. No, no digo que no pueda ser así, simplemente. Es ese final de Dark que no te gustaría. La simulación dentro de la simulación es el barco. Bueno, a ver, podríamos verlo así, eso, pero... Claro, porque es que, o sea, realmente están los recuerdos y la simulación del barco, y lo que vemos desaparecer realmente es el barco. Sí, pero lo que hay, yo... Que está el fallo, y toqueteando el servidor lo toquean en el barco. Entonces, yo creo que ahí es la simulación dentro de la simulación, pero la nave que viaja al planeta, yo creo que esa sí que es la realidad, por muy retro y por muy cosas incoherentes que se vean ahí. Pero tenemos, de hecho, el ejemplo de Matrix para ver que es necesario un equilibrio entre simulación y mundo real para que funcione el producto, tío. Sí, o sea, si siempre estamos en la simulación, nos importa un carajo las leyes de la serie, ¿no? No, sí. No especulas, ya no te puedes tomar en serio ni los recuerdos de nadie. Es decir, ese chicle no se puede estirar más. Yo creo que lo más sano sería que la segunda temporada de existir le diese una patada a la simulación definitivamente y todo fuera ya realidad, ciencia ficción. Sí. Vamos hacia el interior de un agujero negro, tío, a encontrarnos con Cthulhu. Bueno, ojo, sería interesante que siguieran con la simulación igual para jugar al gato y al ratón, pero que a la vez jugaran con la simulación y el mundo real, para que tener ese contrapunto, sí, para que bueno, por lo menos tuviéramos una realidad a la que agarrarnos. Que me hubiera dicho un poco de Morfeo serie... y los fuese sacando a todos. No, que porque tuviera que empezar en el mundo real, digamos, en la nave, y tuviera que volverse a meter a la simulación para conseguir algo que está dentro de la simulación, que es lo que necesita afuera. Bueno, también. A mí me la torra un montón la simulación ya, ¿eh? Yo en la segunda temporada, si me meten más simulación, la quito, tío. Pero recordar que la serie se llama 1899. O sea, si ya quitas 1899, te quedan dos temporadas... Que se llama 1899, pero es 2099. Es que con eso me estaba rayando y estaba pensando, sí, es ¿y si lo mismo es otra cronología y están en el año 1899 a partir de algún evento? No, porque la nave sale el año 2099. 2099. Bueno, pues a lo mejor eso también es otra simulación, como decís todos, menos algunos. Ojo, a ver, que la realidad fuese la nave, pero realmente se despiertan en una simulación de la nave para engañar a Maura. O han viajado en el tiempo. Y se vuelven a 1899. Han encontrado una cueva en el espacio. No. Claro, puto Nolan. Aterrizan en la puta Gaia esa, o en la Tierra o algo. Aterrizan la nave y han vuelto atrás en pleno 1899 real, con la puta nave aterrizando allí. Son todos simios. Son todos furros ahí. ¡Oh, no! Diré una cosa. La inteligencia artificial esta a la que le pregunté ha sacado cosas con más sentido que esas. De ahí que una IA no llegará de momento a nuestro nivel. Aterrizan en el planeta y encuentran al Dr. Mann de Interestelar y ahí sí que quito la serie. Encuentran a Matt Damon ahí. Lo primero que me dijo la IA, os va a encantar. Le escribí los resúmenes y luego le pedí que continuara, ¿no?, la historia. Y lo primero que me dijo es, personalmente me gusta dejar la historia incompleta y abierta. Vaya mierda de IA. Esa es la IA de Netflix. Inteligencias artificiales para esto, tío. Le forzó a que le dijera cosas, pero vamos, me dijo cosas en plan de Diana les ha encerrado porque tienen que salvar la humanidad de alguna forma o Maura se despierta y todos serán robots, ¿sabes? No. El problema, Víctor, es de lo que alimentas a la IA. Si tú a la IA la alimentas de toda nuestra burrada, todo nuestro chat y de estos podcasts, yo creo que entonces podríamos empezar a temblar. yo creo Escáñete una hermanita de la caridad. Si me pasas todo el historial de chat del grupo y tal, y envías estos podcasts a la IA, la alimentas con eso, que lo digiera durante unos meses. Y entonces, ni unos meses. O sea, tú no te acuerdas. Lo único bueno que tiene la segunda película de Vengadores es que Ultron le conectan durante 15 segundos a internet y decide lanzar un meteorito a la Tierra. Por eso te digo, ahí está todo. Está todo condensado. Pues tengo la sensación de que mientras que hacíamos cada uno de los capítulos o un poco resumen de los capítulos, veíamos más cosas claras que llegaban a coincidir que con el final que nos ha dejado. Viendo vosotros el making of, ¿creéis que los creadores tienen o tenían una pincelada de cómo iban a continuar? Sí, tío. Sí, estaba pensada la serie a 3 temporadas. Ellos ya tienen el guión hecho. 100% seguro que sabía lo que hacía, dónde quería llegar y cómo iba a terminar. Ahora, todo lo de en medio imagino que era mutable. Sí, muy de acuerdo. Sí. ¿Y continuará? ¿Cómic? ¿Novela? ¿Algo? Ojalá. No, tío, no continuará. No. ¿Lo dejarán como serie inacabada? de culto. Porque realmente para ellos es un trampolín, digamos, porque uy, la serie de culto que no pudieron terminar, tal. Sí. Sí, agranda la leyenda. Yo creo que aceptan la derrota. Aceptan la derrota. Sí. Dicen, mira, hemos sido normales. Imagínate. No, perdona, continúa, Edu. No, eso, tío. Aceptan la derrota. Vale, hemos apostado por Netflix. O bueno, a lo mejor es que tampoco podían elegir. Los únicos que le daban bola eran Netflix, probablemente. Pero. No. O que ya lo han firmado para después de Dark. Puede ser, pero ahora tienen más prestigio, tío, porque no es que ellos no tuviesen o no supieran acabar la serie. Es que no les han dejado. Entonces. Eso mola, tío. Eso les da caché. Es como, cuidado, tío. Somos tan geniales que somos incompatibles con la mediocridad de Netflix. Entonces, tiene una posibilidad. Alguien vendrá y les dará pasta para que hagan o una nueva serie, que ya iría bien también, porque seguramente aún tienen más ideas de las que iban a usar aquí en esta serie. Y no sé, tío. Yo la doy por perdida esta serie, pero bueno, me mola el final. Es que el final está enorme. O sea, que tú digas que estás en medio del puto espacio... Puede pasar cualquier cosa, se puede fusionar con Alien, tío, con la saga de Alien. Se puede fusionar con la puta Interestelar, acabar dentro de un agujero negro y ver la habitación de... puede ir a cualquier lado, tío. Pero Edu, ¿no te ha parecido un final como el final de El Planeta de los Simios? No sé. Hostia, eso bueno, no lo he visto. Es tío. Que... Es que Dark, la primera temporada... No, tío. El final del Planeta de los Simios lo sabe todo el mundo, pero si es que te lo cuentan en todos lados... Es como el sexto sentido. O sea, los monos que están en la Tierra. Sí, sí, sí. Sí. Sí. Es como el futuro lejano. Pero entonces no veo el paralelismo. ¿A qué te refieres con que no, este impactante, te quieres decir? Me refiero que tú tienes una serie que empieza en una época... Sí, en un barco de vapor y acaba en una nave espacial. Y acaba en una nave espacial. O sea, es maravilloso, me parece de puta madre eso a mí. Yo veo ¿Hay algún precedente de que se haya cancelado una serie... Y hayan renovado. En otra plataforma, sí. Y no. Sí, sí. Unity, ¿no? Sí. ¿Cuál? ¿Y Expanse? No. Pero en el mismo. No, pero que Netflix. Ah, que la descancelen. Recogemos cable y la volvemos. Creo que no. Oye, Baran. La misma. Acábala. Ni lo hay ni lo habrá. A ver, yo creo que. Seguramente no querrán crear ese precedente, tío, porque basta que las demás series digan, ¡buah! Pues vamos a hacer una campaña de firmas. Para meterle expressing es que es peligroso, ¿eh? Claro, es que creo, claro. Ya bastante que hicieron el Snyder Cut, déjate. Ya, claro, claro. Yo creo que tras la encuesta que le han hecho a Christopher, vean los resultados, van a recoger un cable de tamaño, de enorme tamaño, y van a coger y van a ofrecer una película para cerrar la historia. Bueno, eso sí ha pasado, por ejemplo, en Netflix pasó con Sense8. La cancelaron y luego como que dieron el visto bueno a la película para cerrar un poco la trama. Este es verdad, Sense8. Ah, mira, pues sí, es verdad. Bueno, con una película. Una película, pero... Sí, pero esta serie no te da para hacer una película, para condensar todo lo que quieran hacer. No, y en Sense8 era un final que, bueno, vale, acabaron, pero sí que se quedaron cosas colgadas por en dos horas y media que durasen, no te daba tiempo. Y te arriesgas mucho. O sea, lo que estaba diciendo Mikel, tienes razón, de que ahora se queda así como un poco de serie de culto, pero tú imagínate que la continúan y al final la gran expansión es un tapón que se quita y se pone, ¿sabes? En el barco. Ya ves, que al final sea como el final de Dark. También digo una cosa. Ah, piensa, tú eres Baran y vosotros sois Baran o Yanche. Y os dicen, escucha, os hemos cancelado, pero no hemos pensado mejor. Queremos que sigáis. Y les manda a tomar por culo. Claro, les mandas al carajo. Es que yo soy yo ello y digo, no, yo estoy ya con otra cosa. Esto ya lo tengo, ya me ha dado todo el rédito que me tenía que dar, porque realmente a ellos los ha engrandecido. A Netflix los ha hundido, pero es que a ellos los ha engrandecido más. Bueno, sí. Los que salen dañados es Netflix. Y sí, con la monja guerrera que está, bueno, no sé si os habéis enterado, que están pidiendo Apple, están rayando a Apple para que compre la monja guerrera. Qué puta mierda. O sea, ay, que una serie que del montón, que tampoco es nada del otro mundo, ¿no? No sé, tío. A ver, yo le mandé un tuit a Jeff Bezos para que comprara 1899. Ah, vale, pensaba que era para la monja guerrera, digo. Pero, crossover, que hago un crossover ahora mismo. Yo dije, le mandé un tuit a Jeff Bezos diciendo, por favor, permite que Amazon Prime compre 1899. Pero, bueno, fijaos el calibre del drama del que nos hemos librado, porque, por ejemplo, Severance. ¿Cómo acaba Severance, tío? ¡Fua! Es el puto... No, es el puto... ¡Ojo! Aquí estamos por verle algunas. No. Cuidado, que sé lo que hago. Hay un cliffhangerazo... Que yo controlo. Hay un cliffhanger mientras juega el Ninja Gaiden. ahí sí que te joden la vida como no te den una segunda temporada, tío. No, yo lo veo más cerrado que mucho más cerrado que 1899. Bastante más cerrado. Ojo. Podrían no seguir, ¿eh? Joder, te joden que no veas. 1899 es lo más abierto que hay. Es muy abierto. De aquí a lo que quieras. Es decir, que quieres zombies, te saco zombies. Te puedo sacar zombies en 1899. Pero de los que corren o de los otros. Pero lo que decía Christopher, a la vez hay un punto autoconclusivo con ese final. Es verdad que a la vez estás abriendo un melón nuevo, pero a la vez has cerrado lo de la simulación ahí, ¡pla! Fuera, ya está. ¿Cómo que no? No sabemos lo que real y lo que todas las webs dicen que es real y que no es real. Realmente no responden a lo que es real y que lo que no es real. Pero bueno, así se abre. Así se abren las noticias. Pero no hay respuesta verdadera. En cambio, en Severance sí. Pero te deja mucho. Pero es muy inconcluso lo de Severance, ¿eh? Que no, ya no seguiremos con esto porque aún diremos. Vamos a hablarlo. Seguimos el podcast con Severance, no pasa nada. Vamos a ver. Después de Devs, hay que ver Devs, después hay que. Exacto, Devs no se Devs puede. La he visto, ¿eh? Sí, pues yo he visto Devs y no me ha gustado tanto. Ya. El final me jode mucho. Para mí se caga en todo. Hay que hablar de Devs porque lo que tanto alaba eso. Christopher puede que Miquel. Bueno, vamos a lo dejamos para. Nos volvemos a ver las caras. No está tan bien cerrado. ¿Es una sola temporada o? Que yo o me traigo cuarto milenio. Devs es una única temporada. Yo me traigo cuarto milenio. Es buena. Muy buena, además. Pero puede que no esté tan bien cerrada tampoco. Bueno, no voy a decir nada sobre el final de Devs, pero ya os digo yo que el final de Devs me gusta más que el de Dark. Mm-hmm. Hombre, y a ver, perdona. A mí me gustan las dos, por ejemplo. ¿No? Pero el final de Dark, un Nolan es el mejor y mejores de la vida. Pero ojo, pero me gusta más el final de Devs, porque es verdad que lo que estáis diciendo, insinuando, tenéis razón, pero me gusta más el final de Devs porque Garland ha puesto los puntos sobre las IES. Fuera de serie, eso es verdad, pero algo que Jan Jibo no han hecho. Ellos han olvidado Dark totalmente. Garland ha hecho entrevistas y ha dicho dónde están los puntos, y eso para mí engrandece Devs, porque entonces dices, vale, si esto es lo que querías, lo asumo y entonces me lo puedo tragar fácilmente y mucho mejor. Pero ya no seguiremos con esto porque tampoco queremos hacer spoilers. Porque el mensaje de Devs es peligroso. Entonces. No, es filo nazi, filo etarra, filo. El mensaje es súper chungo. Ahora quiero verla más. Claro. Para cerrar, ¿queréis comentar algo? ¿Tenéis conclusiones finales? ¿Alguno de vosotros quiere decir algo? Porque podría ir uno por uno, pero no quiero. Igual Boynix ya ha dicho lo suficiente que quería decir desde la barra del bar. De chorradas. Nunca es suficiente. Yo solo voy a decir que el hecho de que la nave sea una simulación abre la posibilidad de que Linji sea un tío en la realidad. No, coño, joder, que sale también en la nada. Ojalá. Mira, lo único que quiero decir yo es que me jode no saber lo de Virginia Wilson. No saber la importancia real de ese personaje, porque me estaba gustando el personaje y no. Y hacia dónde lo querían llevar. Pero me falta saber exactamente hacia dónde lo quieren llevar. Y lo del virus, tío, lo que habéis hecho del virus ahora es que ya te peta la puta cabeza. Sí, lo del vestido. Sí. Sí, pero porque al final ella es un NPC más, tío. No, tío, no, lo del el vestido con el virus y que haya copiado precisamente ella el virus, tío, o que ya estaba destinada. Este NPC lleva el código con virus porque siempre va a pillar el virus en todas las putas simulaciones, ciclos, etc. Ahora no lo recuerdo, pero Virginia estaba en la sala cuando se despiertan, cuando enseñaba a toda la gente en la pared metida en la máquina. Virginia estaba con el pelo cortado, sí. Espera, que consulto mis notas. Virginia tiene un script que es de pillar el virus. Puede ser que lo que lleva en el vestido sea el script de tú siempre pillas el virus. Ella al final no hace nada relevante en toda la temporada. Es una NPC. Ya, bueno, pero. Es que en general tampoco. Las historias. Tampoco. Y hace una mala actuación al saltar de barco, por Dios. Es que, vamos. Perdona, eso de que no hace nada relevante, el momento de la taza de té da la impresión de que lo provoca Virginia. Es una impresión falaz, tío. ¿No? Es un fallo en la. Es un fallo en la matriz, pero es un fallo de la matriz provocada por Virginia, porque realmente ella es la que en ese momento coge la taza de té y cuando bebe ella, se ve que podía enfocar a ella. Ella es parte del fallo. La que no entra es Maura, porque Maura es la única que no hace el gestito. Le está ayudando, a lo mejor. Le está dando una señal de, oye, date cuenta que esto no es real. Nah, pero a nosotros. Yo creo que eso simplemente es para nosotros. Puede ser. La serie esta tiene un problema añadido a la complejidad de la propia historia y de los enigmas que te plantean los directores. Y es que ellos mismos te llevan te inducen a conclusiones erróneas a posta, tío. Sí, para dificultar la resolución del puzzle. Entonces, cuando tú la ves y quieres entenderla de verdad, tienes que zafarte tanto de los enigmas que te plantean como de las inducciones que te van metiendo los directores cabrones. Y esto de la taza de té, que te quieren hacer pensar que esta tipa es como el agente Smith, casi casi, que va, es una pringada de la vida, tío. Como lo de que se va a tirar por la borda, cuando se va a tirar por la borda, pero no. Sí, digo, sí que es verdad que hay mucho engaño por en medio. O sea, y es un engaño vil porque no aporta nada al final. Solo es para dificultarte el ver el percal desde el primer momento. Bueno, el truco del ilusionista, ¿no? De mirar la otra mano. Claro, sí, sí, sí. Tiras de humo, claro, claro. Claro. Sí. La pregunta no es dónde, sino cuándo. Esa es bueno, la pregunta. Ahora no se puede cerrar. Iba a decir, bueno, pues si no, tal, pero vale, Miquel ha desaparecido. Hostia, Miquel, manifiéstate. A Miquel lo ha sacado Daniel de la, Otra imágenes. Teoría que había es que Ciaran siempre estuvo dentro de la tripulación, de la gente. Una teoría de la gente, que Ciaran ya estaba dentro. Es el barco. ¿Dentro de dónde? Es el barco. Que es uno de los personajes que hemos visto ya. Que el hermano de Maura es uno de los personajes que hemos visto. Ah, el vale. Contramaestre. Bueno, sí. Contramaestre, yo lo llevo diciendo. Ya estuvimos diciendo contramaestre, este, el otro. Cada dos episodios alguien era el hermano. Pero... No compro esa teoría. Yo tampoco. Hostia, ¿habéis visto la serie esta de Alice? ¿Cómo se llama? ¿In Borderland? ¿In Borderland? Sí. ¿Estás viendo la segunda temporada? No. Aún no. Yo sí. Hostia, es que hay una prueba de estas de quién es quién, de hostia, quién será el malo infiltrado. Está muy bien eso, vas jugando con uno u otro. La Jota de corazones, ¿no? Lo de la cárcel, Víctor. La Jota de corazones. Sí, exacto. Sí, sí, sí, sí, Miquel ha vuelto. ¡Está vivo! Sí, no, es que os seguía escuchando, pero tuve que ir un segundo al baño porque no aguantaba más. Ya estamos. Quitas la cámara. Esa cerveza buscaba la puerta de salida, ¿eh? Esa cerveza. Quitas la cámara para que no te veamos. Hombre, ¿os imagináis que Kiara. Sacando el orinal ahí, ¿ves? Volviendo a llenar la cerveza. ¿Os imagináis que Kiara es el doctor? El gordo. El patillas. Doctor Who, hombre. El doctor. Las mujeres no tienen ni puta idea. Doctor Who va a ser Daniel. Sí. No, va a salir en Doctor Who, no va a ser el doctor. Ah, ¿no? Ah, vale, bueno, pensaba que va a ser. Yo entendí eso. Pero... A ver, si habían anunciado uno y han metido otro entre medias. Del doctor tenemos ya casteado para mucho tiempo. Y es que no sé, me falta todavía unas cuantas temporadas y no sé quién va a ser el nuevo doctor. Porque yo lo último que es que la mujer dejaba de ser doctor. Uh-huh. Y ser doctora. Whittaker se marcha, vuelve Matt Smith durante los especiales y luego regresa el otro tipo que han casteado, que no me acuerdo. Vale, Matt Smith no, David Tennant. David Tennant. Y ahora estamos hablando de nombres aleatorios para los demás, ¿verdad? Sí, ahora se viene el podcast de Doctor Who. Especial Doctor Who. Bueno, chicos. No lo veo, ¿eh? La conclusión que hay que sacar es que hay que hacer un guiados por Ariadna de Elden Ring, porque ahí sí que hay que ir la historia de... Sí, yo tengo un problema con Elden Ring. Me estoy saltando la mitad de las cosas o más. Pero luego vuelves. Nada más empezar, me fue a Vero Tormentoso. Después de Vero Tormentoso, lo siguiente que he hecho es la Academia de Raya Lucaria. Y ahora estoy en la mansión de no sé quién. Por lo que he estado viendo, me he saltado como tres cuartas partes del juego ya. Miquel lleva 10 horas y Christopher dice, hostia, este boss, pero si Christopher lleva 250 horas y yo estoy en este boss ya. yo lo que no hice... ¿Cuál? No, aquí ¿alguien no lo ha jugado el juego este? ¿O lo hemos jugado todos? Creo que todos. Da para podcast, coño. Da para podcast, tío. No, pero... Lore infiltrado ahí, tío. Pero, Miquel, o sea, para que te hagas una idea. Yo me acuerdo, yo desde que empecé, mi idea era llegar hasta el árbol. O sea, y me saltaba todo. Pero yo luego volví atrás y me acuerdo que uno de los primeros bosses... Digo, joder, si aquí el boss soy yo. O sea, cada día... Coño, pero si me pasó a mí. Más daño que lo que él me ha pedido un golpe. Me pasó a mí que me pasé la academia de Raya Lucaria, que yo estaba jodidísimo porque, joder, no tengo solo dos hechizos, voy de mago y tengo solo dos hechizos. Vuelvo hacia atrás y pum, me encuentro el primer vendedor de hechizos que está detrás de un boss. Un boss que me cargo de tres golpes. Es la maravilla. Hay Lore ahí a punta pala para hacer un podcast de la hostia. Es la maravilla. Lo bueno de que te den un caballo y un mapa abierto y no te den límites es que dices, me voy hasta el final. Sí. Y si me lo puedo cargar con una porra y en pelotas, me lo cargo. Sí. Es una de las maravillas de Elden Ring. Sí. Bueno, de todos. Sí. Bueno, chicos, para cerrar esto, pues os tengo que dar sobre todo las gracias a todos por vuestro tiempo y vuestras locuras y por participar. Que sé que ha sido, sé que, bueno, en el caso de Dark fue más duro, creo, pero en este caso también ha sido duro el esperar una semana o dos, Albert jugándose la vida. Mi mujer no me ha matado de milagro. O sea, estos parones de Navidad a mí me han costado casi el matrimonio. La serie. Menos mal que no cancela. ¿A ella le ha gustado o no? A ella le ha gustado. Sí. Porque a ella también le gustó. Los parones. Dice, sí, le gustan los parones. Le gustan las cosas con calma a mi mujer. Oh, hombre, yo más que nada darte las gracias a ti, Christopher, por la edición y por el tiempo que le dedicas. Eso es. Nah. Eres un crack, tío, de verdad. Sí. Y gracias a los oyentes también. Sí, pues eso es. Con las mismas palabras que han dicho en el making of. Dice, chicos, un placer y un honor haber trabajado con vosotros. Sois todos geniales. Os doy las gracias de todo corazón. Ha sido un viaje flipante, con un equipo flipante, actores flipantes y todo flipante, dice. Tenía que decirse, ahí está. Sí, señor. Estamos incluyendo Dave. Que no me he reído. Dave, no, Dave, todos menos. Yo soy flipante, pero en el sentido malo. Dave. ¿Por qué? Porque a nosotros. Claro, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Porque recibimos esta valor. Pase lo que pase, cancelen lo que cancelen, ha sido buenísimo. Sí, sí, buenísimo, sí. Otra conclusión al vuelo, que vuelva a Itagaki, tío. Al mundo lo mismo. Que vuelva. Clave. Bueno, pues nada, guiados por Ariana llega a su puerto y no sabemos si volveremos a coger el barco. Pues ya tenemos unos cuantos frentes, tenemos unos cuantos destinos que podríamos visitar, desde luego, y no estaría nada mal. Dejad ahí los comentarios. Exacto. Si llegamos a los... vamos a ser de estos youtubers asquerosos. Si llegamos a los 10.000 likes... A ver, si llegamos a los 10, ya no podemos dar croncante a los dientes. No, a los 10 likes. Si llegamos a los 10.000 likes, hacemos podcast de élite. No, de Elite Dangerous. Elite Dangerous, no. Calla, Bonnie, calla, que no me había entendido. En ningún momento había pensado en la serie de Elite. ¿De Elite? He pensado en Elite Dangerous todo el rato. No, yo he pensado en las dos. Para ver al español francés que le gusta a Miquel. Un podcast de élite guiado por José. Dios. Te lo juro, ¿eh? Guiado por Bernardo, este, ¿no? Bernardo. Un podcast de... No, miércoles. Seguro que habéis visto todo. Sí, yo no. Visto. Mira, y me gusta bastante, que es lo peor. Ayer me pasó, que porque miércoles nosotros la empezamos, entre los parones estos de 1899 empezamos a ver miércoles con mi mujer. Solo hemos visto el primero. Y ayer me dice, ¿seguimos miércoles? Digo, no, empecemos Severance. Porque... Joder. Porque es que miércoles, la verdad, vi el primer capítulo, está bien hecho y tal, pero es que tampoco es que me... Entra muy bien, ¿no? Sí, es como ligerito y entro sola, ¿no? A la hora de comer ahí... Eso es en el almacén. Miércoles lo que tiene es que es una serie de consumo masivo. Severance, ¿no? Severance es una serie que tienes que pensar, aunque sea un poquito. A mí que también le gusta porque tiene la... La Claudine esta. La Francine. La Gwen Stefani, ¿cómo se llama? Se llama Emma Mayer. La Emma Mayer. Woman, tiene a Spider-Woman. Y es mayor de edad. La hija de Michael Myers. Esa. Pero está nominada para... Que es mayor de edad. Hostia, vale. Lo primero que busco según te acabó la serie. Y recordad que aquí venimos a este podcast a funarnos, ¿no? Para... ¿No voló la Casa del Dragón? No la he visto. Hostia, tío. Hablando de Juego de Tronos, Henry sabe en Juego de Tronos. Sí, ya lo dijimos. Sí, tío, es el maestro. Ah, sí, ya lo dijimos. Y sale en Andor, y sale un montón de películas. Sí, es un actor de estos secundarios molones. Especial este señor, ¿no? Especial Henry. ¿Qué no va a la lectura de guión? A tomar por culo todos. Al final los echo a todos. Venga. Taca, taca, taca, taca, taca, taca. Dale. Chicos. Yo acabo con una cosa que dijo Alex Garland cuando acabó Debs, y que dijo que, ahora que hablábamos de miércoles, todos los productos son válidos y todos estos, pero que el público necesita también, pues para evolucionar un poquito, ¿vale? Y que de productos que den que pensar y que vayas... Bueno, lo que hacemos nosotros es un poco exagerado, pero... Que tú te vayas a trabajar o a dormir o a hablar con otra gente y a comentar esto, hay series que no lo dan. Nadie se va a trabajar a hablar de miércoles a ver qué ha ido el episodio, ¿no? Pero de Debs y de eso sí. Debes estar en mi trabajo. Entonces, pues eso, que tiene que haber productos de este tipo y que, por favor, Netflix, no lo vuelvas a hacer. El problema que tiene también es que te ponen toda la temporada de golpe. Y no lo hacen con todos. Eso es su apuesta. Ellos juegan no, a pero, eso. Pero es que no lo hacen con todos los productos. No, pero lo suyo sí. Lo de Netflix sí. Lo que no hacen es si con productos que traen de otros sitios, de la BBC y cosas así. Entonces ya, pero no lo suelen hacer tampoco, ¿eh? Pero sí que hay, sí que. Sí, pero es que esta serie, para conseguir generar este, digamos, este hablar fuera de la serie, el comentar, el background de la serie, son cosas que sí que deberían ponerte día a día, semana a semana. Así que, gente, si estáis escuchando esto, ved la serie semana a semana. Es que le joda el algoritmo. Ayudad a matar vuestras series favoritas, como os dice Nick. Es imposible acabar este podcast. Justo estaba escribiendo 1899 veces vas a intentar cerrar el podcast. Y boicotear a Netflix. Poneros un episodio y no veáis ninguno más. De cualquier serie que odiéis. Ya está. Y cancelada. Digo yo que. ¿Y algo limo, no? Aparte, Christopher, digo yo que para cerrar tienes que echar a Dave antes. Es verdad. Ah. O sea, llevamos una temporada entera esperándolo. ¿El qué? ¿Qué decías, Dave? Pues que yo creo que Lin G en realidad es un hombre porque hay cosas y. Es que no saben echarte, joder. Hala. Ahora, hasta luego. Au, adiós, Dave. Ay, y vuelve, y tiene la despachatoria de volver. ¿Quién dijo que no le molaba a Tolkien? Hostias, es verdad. Albert, no fui yo para nada. ¿Quién ha sido lo de Tolkien? Por algún motivo lo dicen de mí, aunque yo me lo he leído. Vergüenzas. Bueno, chicos. Fui yo. Uy, he desconectado la cámara con el tocar los dedos. Venga, Christopher, antes de marchar, ya definitivamente. Próximamente tendremos un teaser de un posible continuación de Guiados por Ayarna. ¿Quién lo sabe? Próximamente no lo creo, pero. Próximamente seguid no atentos. Lo creo. Seguid atentos. Pero seguid atentos. Seguid atentos a las redes sociales. Exacto. Hemos tardado. Dejad los comentarios que nos animen a volver. Dejad comentarios. Sí, sí. Hola, Ninja Gaidenos. Bueno, chicos. Hostias. Un placerazo. Hala. Iros a tomar por culo. Además, gracias, Christopher, por reclutarnos a todos. Y un verdadero placer. Intento sacarte ese en Ghost, el disco del siglo, tío. Eso es, coño. Eso sí. ¿Ves? Para esto sí que podéis hacer publicidad. Promoción, la promoción, coño. Ya veréis. Metallica, la mierda, ya veréis. Pero eso es diferente bueno, a lo que tenemos. Metallica es una mierda indiferentemente de lo que saquéis vosotros. Ya lo sé, pero bueno, tiene mucho. Está en boca de todo el mundo para. A ver, un momento. Vale. Tiene buena pinta. Corta esto ya. Haremos. No, no, es que cuando edite el podcast en algún momento cortaré y ya está. Ya está. Poner la música por encima y fin. ¿Hay más temas? ¿Hay más temas que los de Bandcamp o no? En el último disco. En el disco. Hay un tema secreto ahí de la OS. Oh my god. En el disco sí puede ser, ¿no? Que habrá. Pero hay temas que han mutado para bien. Ya verás, Christopher, tú tampoco sabes a lo que te enfrentas ahora. Sí, madre eso mía. Es cierto. Esa sesión de Pro Tools debe ser un buen percal ahí de. A ver. Es como un tumbet, tío. Pero grabar un making of guapo ahí. Oh, estaría bueno. Eso es lo que falta. Sí, eso es lo que falta. Hay 9 temas. Ahora hay más, ¿no? En teoría. En teoría grabaremos 11. ¿No? Sí, porque además hay temas que están en el Bandcamp que no estarán en el disco. Eso se puede vender caro, ¿eh? Oh, mamá. Si no me equivoco, ¿verdad? ¿Verdad? Porque Edu, Man the Machines no lo hacemos en el disco. La que se ha caído es Lingering Patterns y entrará drama, entre comillas. Ah, vale. Perfecto. Entre comillas, porque no es el título definitivo. ¿Y se puede conseguir en Spotify en algún sitio o no se puede? Sí, ese disco tendrá opción física y opción digital. Estará en todas partes. Cambiará la historia de la humanidad ya. Sí. Bueno, chicos, vamos a comer, ¿no? Venga, sí. Digo, ¿no? Yo ya estaba preparando la comida, Sí, Albert no está. Albert ya no está. No me veis, pero yo. Está desde la cocina. La silla de Albert ha tomado el control. Eso es tipo hockey. Esto de tener cascos inalámbricos va muy bien, parece. Hombre, esto es la vida, tío. Esto es la vida. Poder estar currando, haciendo una reunión y tú haciendo la comida. O tendiendo la ropa. O cagando directamente. O geñando, correcto. Saludos a todos. Venga, Peña. Bueno, ¿Ha llegado a despedir? Un placer. Sí, el podcast ya está cortado. Ya está cortado. Adiós. Esto ya fue podcast. Hala. Hasta luego, gente. Un abrazo a todos y buena semana. Venga, cortad. Abandónate el barco. Entro. Au, chao. Adiós. What's wrong with that ship? ¡Hombre! Espera, Miquel, que me iba a decir algo importante, Eddie. Dime. Sí, desde el segundo cero del making of hasta el segundo final, he dicho, joder, Boeing lo tiene que estar viviendo a tope. A tope. ¿Por qué? Así que yo creo que el más triste de este grupo va a ser Boeing. ¿Pero por qué? Pues no sé, por todo el tema de cuando vemos cosas de estas de los entresijos de series, películas y demás, y como tú estás metido en el tema del doblaje. Ah, bueno, sí, eso pues, sí que, no, yo lo gozo, yo cuando veo esos making of y los truquillos, pero bueno. ¿Cómo he grabado los sonidos? Hostia, qué puto loco. O sea, es que no, salió muy poco rato, pero a ver, para que os hagáis la idea. Existen plugins. Ben Frost, ¿verdad? El Ben Frost, sí. Se ve muy poco, pero hay los plugins, o sea, los efectos de sonido de software. Las reverb, las últimas que hay, se llaman reverb de impulso. O sea, tú cargas, tú pegas una palmada, un chasquido, un golpe seco en una catedral, por ejemplo. Y grabas ese golpe con toda la reverb que queda hasta que deja de oírse nada. Coges esa grabación de ese chasquido, la cargas en la reverb y la reverb lo analiza y te da la misma reverb, te hace la reverb de ese sitio en tu ordenador. Y la puedes aplicar sobre una voz o sobre cualquier sonido que metas. Entonces el puto Ben Frost de este se iba a los barcos o a los sitios a dar golpes ahí, a grabar las reverbs de los sitios, de los barcos estos y de los entresijos, para luego cargarlo en el programa. Pero es que además reproducía luego lo que había grabado, lo reproducía en el mismo sitio y lo volvía a grabar con la reverb del sitio. O sea, hubo un par de cosas que vi que digo yo, puto loco el tío, o sea... No es que vayas al estudio y voy a poner la música y... No, ponía la música, la reproducía dentro del barco con el sonido de lata ese. Sí. Y luego eso lo grababa en otro sitio, o sea, uno reproduciendo y otro grabando. Y luego con eso, o sea, la música llevaba la reverb del sitio. Es como si te pones a grabar en el mismo lado de... Sí, pero lo explica, para que suene más real que está dentro de un barco. Sí, o sea, el tío metiéndose mentira. Por ahí en un... No están dentro de un barco. Bueno, ya estamos. Bueno. ¿Puedo hacer una...? Hostia, me escucho. ¿Por qué hay un cerebro? ¿Por qué hay... ¿Esto qué es? Por aquí veo un cerebro, pinchazos. Hola. ¿Qué es vamos a hablar de medicina, de neurocirugía. Esto sale en el capítulo, en el número 7. Y son los flashes que se da. Cuando le da un beso a David, salen estos flashes. Es que lo vi en un análisis. Digo, coño, ¿esto dónde sale? No me he dado cuenta. O sea, el cerebro es súper perfecto, parece aquí de... Sí, de niño, ¿no? De plastiquete. Parece de niño, ¿no? Sí, ¿no? Como muy pequeño. ¡Oh, tío! Ya está. Solo salvaron el cerebro del puto niño. Oh. Y lo metieron en una machine. Pero bueno, esto es la pre... Esto es el... Sí, esto es el prepoja. ¿Quién es decir estupideces? Esto es el prepoja. Teóricamente eso es lo que pasó. O sea, digo, eso se puede hacer, quiero decir. Por eso hay mucho eco hoy, Víctor. Ah, ¿me escucháis con eco? Bueno, la reverb de tu casa. ¿Quieres ser el Ben Frost de... Sí, Cantabria? Se ha grabado un barco. El estar es que te juro que yo estaba pensando que me estaba funcionando algo raro de aquí y luego me he dado cuenta, o sea, me estoy quitando los cascos y no, me escucho a mí mismo con eco como... Ah, vale. Vivo solo y nunca he tenido que hablar en esta habitación, nunca me había dado cuenta. Joder. Sorpresa. ¿Qué pasa? ¿Víctor? Sí, dime. Sí, que sepas que ha sido un esfuerzo, vamos, titánico el traerte aquí en el epílogo. Un esfuerzo muy grande. Ha costado. Tan en contra estabais. Sí. Joder, es que... Aunque tengo que decirte que esto se acaba. No, que nos vamos a buscar otra serie y seguimos. Aquí esto no se acaba. Que ayer nos regalaron... Si es puramente el making of, yo no lo he visto. O sea, si es da igual. Yo creo que Dave y yo lo vimos. Mira, hace una cosa. Ah, bueno, claro. Yo lo vi el primer día y no lo he vuelto a ver. Esta vez es el único episodio, lo único que no he visto más de 4 veces. A ver, voy a probar. Yo lo vi. Voy a abrir la ventana. ¿Se sigue escuchando? ¿Se escucha mejor el eco? A ver, un poquito menos. Sí. Ahora se te oye mejor, sí. Joder, lo jodido es que me voy a congelar, que estamos. Bueno, tío, pero pues bueno, cierra la. Cuando tenga que abrir, Víctor, que es, abro. Que es importante que tú tengas una vida decente, que si no se oiga bien el podcast. Te dije. Claro. Hombre, llevo tanto tiempo sin una vida decente. Víctor, que... esto, ya ver, mira, en el caso de que lo tengas, coge una manta. Y póntela encima en plan María de la, o sea, Virgen de las Nieves, y con eso. En el caso de que yo tenga una manta, ¿no? Y eso es lo que... A ver, contigo nunca vamos a estar seguros, tío. No, no, a ver, no, eso es, a ver, lo digo por la peña que a lo mejor algún actor que decía tenía que grabar algo y no tenía todavía, no me he comprado la historia, dice, me pongo una manta encima y así no tengo el problema es que tienes reflexiones de las paredes de tu casa o de donde tengas puesto el micrófono. Vale, voy a coger una manta. Pero vamos, que no te vayas a ahogar ahí. Yo. se desmaya a mitad de capítulo. Dice, se muere. ¿Cómo es? Una hipotermia, no, ¿no? Por el calor sería un golpe de calor en pleno. En plena ola de frío. Ayer me vi, por cierto. La peli está de The Menu. La del menú. Ay, ¿qué tal? Ah, he oído fatal. No me gustó nada. Joder. ¿Pero qué, de qué va? ¿Es un thriller? ¿Es de...? Es que si te cuento de qué va, no vale la pena, ¿verdad? Joder. Ese es el problema que tiene. Es que no. O sea, últimamente no veo nada. No, yo tengo curiosidad por verla. A ver, sí, estoy envuelto en una manta. ¿Qué tal queda? A ver. Se ve bastante mejor, ¿eh? Estoy envuelto en una manta. O sea, mi voz solamente en teoría debería proyectarse hacia adelante, pero... Uf. Mejor. Pues, oye, pues sí, mejor. Sí, pero joder, es que parezco... A ver, Miquel, tú que eres el que lo ha visto, el episodio de ese Doctor Who donde está encerrado en un castillo, ahora mismo aparezco la cosa que me persigue. Y como que Miquel, que yo también veo Doctor Who, muchacho. A ver, yo doy ideas. Yo doy ideas, si luego realmente te va a ser un eres problema. Como Elliot en la... Elliot, no, ¿cómo se llamaba? Bastian, la historia interminable. Sí, con el librito, pero... Ah, también. Tiene la bicicleta. Os confieso que no estoy seguro de haberla visto. ¿Qué? ¿Pensabas que se envuelve en una manta y va en una bicicleta? No, esa tampoco, pero estaba hablando de Estoy Interminable. Ah, madre mía. Es que de verdad. Bueno, a lo que íbamos, de menú, no. A ver, la peli te mantiene y tal, pero. Bueno, mejor que la que vi anoche será que vi The Quest de Jean-Claude Van Damme. Perdona, pero... ¡Qué buena! Pero si The Quest es la versión hacendado de Contacto Sangriento y Street Fighter. No, es la versión hacendado de esos momentos de un anime de peleas en los que los secundarios comentan el combate. Pero bueno, la película es así, pero sin ser interesante. Pero si en The Quest sale Vega, sale el torero. En Mortal Kombat, pero bien. La primera pelea, la Unión Soviética contra... España. No sé qué en mi vida, joder. Y gana España, además, que es lo raro. Hombre, uno contra uno. Qué bueno. Te cuento, de Quest es mejor que de menú. Hostias. Voy a ver de qué va esta del menú. Según los estándares, madafacas, ¿no? Porque aquí. Luego sales al mundo real y la gente te mira mal. Sí, bueno, pero el mundo real no es indiferente. ¿Qué es el mundo real? ¿Qué es el mundo real? Está sobrevalorado. Yo desde luego preferiría la realidad virtual falsa. Sí. O sea, yo no sé por qué en Matrix pone una cifra como el malo. O sea, en metaverso. Para eso tengo prestadas gafas. No, es que en serio, cifra, si veis Matrix, tiene toda la razón. O sea, no. Es en plan de a mí el Morfeo este me ha engañado y voy aquí a esto, que es un descampado, que la última vez que pasó el camión de la basura fue cuando el Morfeo llevaba pañales y... Claro, con lo bien que estaba yo aquí comiéndome el chuletón, voy a comer aquí gachas de pollo de este. Pero a mí, o sea, yo ni siquiera pediría que me borrase la memoria, ¿sabes? Yo yo quiero saber que me lo he ganado. O sea, estar en Matrix es realmente el regalo de las máquinas. Hombre, comparado con lo que hay fuera. Sí. Joder, ya ves. Total, si fueras inmortal o vivieses como un puto vampiro, dices, aún nada de algo, pero para estar, 70 años, 80 aquí, pues ya estoy bien. No, pero es que en Matrix es que eran imbéciles todos. O sea, si veis, bueno, los cortos de Animatrix, que son realmente lo bueno que se hizo. Sí. Cuando ves las máquinas intentando negociar, o sea, que su inteligencia artificial, o sea, lo que les da es, voy a llevar un par de robots vestidos de boda, o sea, una con el liguero y todo puesto ahí, porque eso seguro que les hace empatizar conmigo. Pero, si esto es peor aún que lo del chat GPT. ¿Y esa música? Bueno, soy, pues, soy Miguel, eres DJ Miquel. Estaba viendo un vídeo. TikTok. Por supuesto. Madre mía, cuánto daño está haciendo el TikTok. Sí, ¿eh? Ojo, yo me he estado horas y horas mirándome eso. Ya que estamos... Allí... Sí, perdona, sí, sí. No. Sí, ya que estamos, he vuelto a ver I am Mother. No la llegué a ver yo, ¿qué tal? A ver, Johansson. A mí no me desagradó, estaba bien. Había, sí. A mí me gustó bastante. Imagina por el tema de qué pasaría así. Vaya. Madre mía, qué hambre. Wow. Yo ya me he comido mis tostadicas de pan con. Bueno, ahora os digo, os paso el porque tengo hambre ahora mismo. Ah, vale, acabas de ver un. Yo qué sé, un buen. Mira, un americano. Iba a decir, Culiner Battle. Iba a decir, con ese nombre. ¿Es un hambre física o lujuria? Eso te iba a decir. Víctor ya. Estoy con Víctor. ¿Y por qué no los dos? Hombre, porque eso de follar barra comer solamente pasa en la de. Zombies. ¿Cómo se llama la de Horizonte Final? Es la de. Hostia, men. Qué bueno. A ver, ahí están haciendo ambas cosas a la vez. Yo que la vi en la época del VHS, ahí, parando frame a frame, buscando los frames, tío, del puto vídeo. Con un colega que tenía un vídeo de estos, el típico colega de tu clase que tiene pasta y sus padres tenían un VHS bueno, que podías hacer ahí frame, y hostia, y vimos viendo aquello, digo, guau, en esto qué coño es, con la calidad que tenías por entonces. Sí, claro, pues lo haces ahora y ves todos los detalles. Estaban jodidamente enfermos. Sí, sí. Puto y que bueno, sea el mismo director que la peli de Resident Evil. No jodas, ¿es el Paul Anderson ese? Es Paul Anderson. Madre Dios. No os dejéis a W. Es que claro, como... Pues sí, es verdad. Paul W.S. Anderson. Como no está Mila Jovovich, pues ya te confunde. Ya, claro. Hostia, no sé qué película. El otro día, ¿cómo se llama el de Robocop? El Verhoeven. ¿Qué era que estaba? ¿Qué es lo último que ha hecho? Que es que hablando con mi mujer decía, le dije, digo, este tío ha hecho la de Starship Troopers y ha hecho la del Robocop y no sé qué. Y ahora había hecho otra cosa que era como totalmente... A ver, miras en Benedetta, ¿puede ser? Es lo que me aparece en Google cuando lo busco. No lo sé. Pero era porque además, o sea, en el LP de Ojete de Calor... La de Viejoven, hay dos versiones después que se llama ¿Por qué eres Verhoeven y por qué eres Beethoven? O sea, sí, el está en el Plex, lo subí. Menos con Paul Verhoeven, que ha hecho películas muy buenas. ¿Eh? Por eso mismo. Que, ya le gustaría a Ridley Scott. A ver, después de Starship Troopers no ha hecho muchas, pone El hombre sin sombra, una que se llama Thar Boyd, otra que se llama Steve Spell, L y Benedetta. El hombre sin sombra es buena, ¿eh? Sí. Era la del hombre invisible esta que hicieron. Sí, la de Kevin Bacon. Esta, no, es que sí. Es que si sale, si hay algo que salga Kevin Bacon, es bueno. Mm. Hombre, todo con bacon siempre es mejor. Sí, eso, Dios. Kevin Bacon tenéis que ver Footloose, que es muy graciosa. Oh, esa es muy buena. Buenísima. El momento ese que está tan triste que se pone a bailar. Sí, sí. Es mítico. ¿Quién? Que no la he visto. Después, y quiero verla. Pues seguro que está por ahí. En el Plex, sí. En el Plex hay muchos clasicazos. Oye, como Netflix vaya con su vendetta de quitar las multicuentas y eso, vamos a acabar todos. Pues ¿sabes lo que hago con Netflix ahora? Me pongo un episodio de cualquier serie que hayan estrenado y lo dejo ahí y no veo ninguno más. Para joder el algoritmo. Es por el que has cambiado el nombre solamente para aparecer el primero. Claro. Para joder adelante. Ahora que ya justo entrado. Me muero. Hacer una captura de esta puta mierda. Me cago en Dios. Lo siento, Dante, yo eres el segundo. No sé qué pasa. Ahora es cuando Christopher empieza por abajo. Ah, me muero. Espera, eso te va a hacer captura. Venga. Ah, qué bueno. Hoy me ha perdido que el hijo puta en el día del padre, ¿eh? No sé de qué estás hablando. Hay una pregunta. ¿Sabéis, supongo que habrá algún, ¿cómo se dice? Atajo de teclado para silenciar y desilenciar lo de Discord, ¿lo sabéis? Hostia, lo puedes configurar tú mismo. Tienes un tienes un push to talk si quieres, y si no hay un atajo para silenciar. Pero que tienes los botones al lado de tu nombre abajo, ¿eh? Que tienes ahí. No, ya, pero era para no estar andando con el ratón, ¿sabes? Era. A ver. Lo que dice. ¿Estáis empezando con el Discord? Mira, atajos de teclado. Aquí, a ver. Y yo que estoy abajo, soportando el peso de los demás aquí. Me cago en Dios. Estoy buscando, ¿no? Pero era. Bueno, si ya lo sabíais, pues eso. No, yo no me lo sé. A ver. Estoy en el. No, pero... aquí. Ojete calor. Qué lástima, ¿no? No se puede compartir la música. Oye, pero... No, el sí, vale. El de Pataki. Pataki Deluxe Luxury Box. Los tíos es gemelos, hay que pedir. Ah, es jodidas pode. Ver joven. ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy viendo un Christopher! ¿Qué ha pasado? Cristo lo salvaje ha aparecido. Espera, otra captura más. Si es que esto hay que monetizarlo. Ay. ¿Llevas el pelo muy tenso o te lo has cortado? No, lo llevo muy tenso, soy un tío tenso. Lleva muy deprisa. La coleta de actor porno de los 80. Con el cámara. Eso. Christopher, esto te lo digo porque cuando yo tenía greñas y trabajaba de camarero, llevaba el pelo así con la coletilla y había un hijo de puta que siempre me lo decía. ¿El qué? Lo del actor porno. El actor porno. El cabrón. Obviamente. Es que, hombre, lo del almacén tiene que rendir. Hombre, vale. Albert, ¿qué tal? Te veo muy guapo. ¿Has visto? Me he puesto el batín para vosotros, ¿eh? Habéis puesto cámara, tío, hijos de puta. Puto es que frío que de cámara. Es que no sé quién dijo el otro día, creo que fue Dave, o sea que la culpa es de Dave, que dijo. No, yo no creo que sugiriese porque yo si pongo cámara igual me pixelo que te cagas. A ver, yo tengo la cámara aquí. A ver, yo la he puesto. Parece un pirata. O sea, si queréis que sea denigrante, puedo ser más todavía. O sea. Sí, pero es que así no tengo ya el pelo suelto. El otro, me cago en Dios. Yo lo siento, pero no puedo poner cámara. La tengo, pero no la he encontrado desde la mudanza. A ver. Tranquilo. Hostia, pero si sabéis todos aquí, casi todos. Claro. Estoy obligado a estar con una manta. Os voy a enseñar una foto. Después tengo una bici y yo tengo otra. Pero que no me he peinado ni nada. A ver, si lo de la cámara no hace falta, ¿eh? Simplemente porque la había sugerido y digo, voy a poner la cámara solo para haceros un fuck you a todos. Espera. Por los hombre, José, ¿qué pasa? Un unmasking de Spore. Voy de verde, ¿eh? No sé si se sabe. Para los nuevos, lo acabo de enviar una foto al grupo de Kerberos. Necesito llevar esta manta para que no se me escuche el eco. Pon la cámara. Estoy grabando. A ver, espera. Un día más en la vida de Joder. Pero esto se avisa, tío. Ahora aquí tengo una figura. Víctor es la monja guerrera. Hacer capturas de esto. Yo no he visto esa foto. Pero he visto. Mándalo al grupo general que te hagan stickers con eso, por Dios. Es una maravilla. Yo con la bolsa, la habitación aquí desordenada, hostia. Me cago en la hostia. Yo soy del mismo color que mi pared, ¿te has dado cuenta? Hostia, es verdad. Ya con la puta. Dave es un croma. Es un croma en sí mismo. Soy la volume. Eso es para cuando lo echemos, parezca que no está, pero realmente está. Madre mía. A ver, las miserias de cada uno. ¿Dónde está el mic? ¿De dónde está la cámara? Ay, qué bueno. ¿Qué tiene un condensador de flujo ahí, el Miquel? No preguntes. Es el dildo. Me dijo, mira. ¡Oh, my God! Otro combatir y pijama. Auténtico. Yo no llevo. ¿Sabes el frío que hace aquí en la costa? Joder, ni que hiciera tanto frío, desgraciados. Yo tengo calor. Soy un bolfriolé. No, es que. Manga corta, Dave. Miquel, son unos maricones. ¿Qué es eso? Una estufa de palacina. Son unos maricones. Víctor, y la manta, Víctor. Que llaman al micrófono. ¡Víctor y la manta! No entiendo qué está pasando. Me he perdido. No hay que entenderlo, tú siéntelo. Me he perdido lo de la manta. Déjate llevar. Mira. Víctor, por amor de Dios, pon la cámara. Hostia, creo que tienes que reventar. Al final. ¡Infiltrado, especial, traidor! Al final del especial tienes que reventar esa. ¡Refleet Doming! ¡A tope! ¿Dónde están los maletines? ¿Es posible colocar una foto en esta blanco, previsualiz- mira, sí. No, es una ya puesta, solo tienes que cambiarla. Pero, ¡el iritón! Pensaba que eran preservativos, tío. Me he dejado las palomitas de colores en el comedor. Yo tengo chuches. Tengo palitos. Tengo no palitos. Esperaba menos de ti, Christopher. Palomitas. Yo tengo palotes. Ah, voy, Dante. Voy. Uno, Albert. Pero duro, ¿eh? ¿Sabes el palo duro? Aquello que comíamos. Eso. Delicioso. Dice, aquello que comíamos y deja puntos suspensivos. Me quedan cagabuelos. Oye, que yo he desbloqueado un nuevo recuerdo en mi memoria, ¿eh? Mira. Hostia. Calcomanías. Oh my god. Es un tío duro. Sí, con tres niños soy un tío muy. Mira, voy con el culo. Albert, ¿cómo te encanta que los planes salgan bien? ¿Cómo has hecho para que no salgan niños de fondo? Porque están todos encerrados en una misma habitación. Es una nueva IA. Los 30 y pico que están en casa hoy. No encuentro dónde cambiarme la foto de perfil para ponerla de la manta. Madre mía. La foto en la ruedecita. Donde, pero Maricondo no, sabe lo que es pedir contra eso. Chile es usuario, nada más. Con Marie Kondo. Sí, aquí si dicen maricón tienes que especificar más, porque no. Sí, sé que Maricondo aquí hay muchos, pero. Madre mía. En la República Madafaka hay libertad de expresión para todos. Aquí. Correcto. Boinix, nos has decepcionado, ¿eh? Pensábamos que estarías literalmente en la barra de un bar. Mucho. A ver, me acabo de levantar. O sea, puedo poner la. Tengo la caja. Sí, cabrón, me acabo de levantar. Con la caja de la puta silla esta, aún puedo hacer algo. Esa es la silla nueva. Has terminado de montar la silla nueva. Me encanta que Miquel dice, qué cabrón se acaba de levantar. Como Miquel, ¿tú por qué te has levantado? O sea, yo sé por qué Albert está despierto y por qué estoy despierto. Me he levantado para ir en bici y al final no he ido en bici porque el móvil me decía que iba a llover. Pues eso es cosa tuya, no te jodas. Madre mía, te lo dice un aparato, ¿eh? Una IA te dice, no vayas a correr. También la IA me come los cojones. Sí. Pues mira, ayer no hice caso a la IA, bajé la bici y cuando estoy yo de la calle empieza a llover, así que tuve que volver a subir la bici. Ay, madre mía. Una cosa, Spore, es que creo que es la primera vez que te veo, te pareces un huevo al personaje este de Senna y Hércules, sí, que era como un al hermano del director. El hermano de San Raimi. El hermano de San Raimi. Ni idea, voy a buscar. El hermano, pero el hermano de verdad. Creo que era Joxel, ¿puede ser? Sí, creo que sí. Joxel, sí. Corazón de León o algo así. ¿Qué pasa? ¿Que hay competición para ver quién sale primero? La madre se ve que sí. Pero yo gano. Se ve que sí, mira. ¿Qué es esto? Maldito Leif. Yo me quedo con Víctor. Claro, no me parece nada, tío. Seréis desgraciados, estáis cambiando los nombres para ver quién va arriba. Pues ahora esto es más patético. Esto es más patético que la batalla de píxeles esta. Os voy a pues ahora voy a presentaros aleatoriamente. Como de salga los y sabes que, y sabes qué pasará cuando se olvidará alguien. Olvidará a alguien o dirá dos veces a alguien. ¡Hombre! Venga, adelante. ¡Oh! ¡0-0! ¿Y sabéis qué pasará? Que duplicaré a alguien. Y me olvidaré de alguien por casualidad, claro. Ay, esto que son stickers. Actividades sugeridas. What? Hay una batalla de memes aquí. Vale. Todo esto, o sea, todo esto no he dicho todavía de empezar a grabar, ¿eh? Que sepáis. Estamos grabando ya. Bueno, ya. A ver, entiéndeseme. Sí, está grabando, yo también lo tengo grabando. Pero digo, no he empezado porque todavía se está abriendo toda la mierda que tengo de fondo, ¿eh? O sea, que decir, mi ordenador es así de veloz. Yo tengo el ordenador aquí, el Netflix puesto para ir comentando. Porque... ¿Podéis escuchar el... Desde tu modem. Está cargando. Yo tengo además, arriba él. Nos ve en 8 bits de color. O sea, no tenemos los colores. Él no nos ve así. No, claro. Yo os veo. Tengo aquí el climatizador a toda leche. No se oye nada. O sea, es que no fue como la pantalla de carga del Dragon Ninja, que no, se veía ya Brulee amarillo, que entonces parecía fotorrealista, pero ahora no. Es que no me abre. De hecho, estoy preguntando a Edu. Edu no ha dicho nada. Yo había sobre. Ha saludado en Discord. Ah, vale, pero no ha entrado. Ah, vale, es que yo había sobreentendido que Edu estaría, pero no lo he visto. Sí, esto está difuminado. No tiene fondos. Pero no está online en Discord, está online. Ha mandado. Sí, sí. Está online. Sí, sí, ahora mismo sí. Lo mismo está a punto de entrar. Está editando su chupacabra para que aparezca el primero. Seguro que no se pueden poner fondos, ¿no? Como en el. No lo sé. Está, sí, son, sí, son muy cutres y si no tienes la versión de pago son... Hostia, qué pelazo, Miquel. O sea, está online... Jesucristo, man. Edu, está online y offline a la vez. Es el... Es el... Es que tiene como dos cuentas. Eso es mi... Es el Edu de Schrödinger. El Edu de Schrödinger, sí, sí, sí. Tal cual. ¿Te has dicho que tiene dos cuentas? ¿Cómo, Edu? Creo que sí. O eras tú. Había alguien con dos cuentas aquí metido. Hostia, pues entonces es el Chocas. Hostia, me encanta. Dante, ¿dónde está? ¿En un oasis, Albert? ¿Dónde está eso? Yo es que no... ¡Oh, qué bonito! No, pero tienes el Pro. No, este es el que viene gratis. Son las mierdas. Ah, vale, ya lo veo. Hostia, pero esto es de esto es de ahora, ¿no? No está. No, llevamos cuántos tiempos, años. ¿Cuántos tiempos? No me hables con términos técnicos que me lío. Hostia, mira, está. Hostia, ¿verdad? La ciberciudad. Pues hostia, la otra vez. ¿No? Oh my god. Bueno, estoy sin problemas. Eso es dentro del barco, ¿no? Ah, qué guay este, la ciberciudad de color. Qué guay. Spore ha saltado al servidor. ¿Eso qué quiere decir? Al servidor arriba, mira. Que entró hace un rato. No, que he ido a mirarlo de cubierta. ¡Eddie! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me estuve colgando ayer de ti y estuve viendo con mis hijos I Am Mother. Ah, hostia. ¿Y por qué de mí? ¿Qué dije? Que era una mierda, ¿no? Creo. No, porque en su momento la estuvimos comentando por el grupo, la peli. Ah, sí, y, hostia. Sí, y el otro día, entre que estábamos viendo el tema de inteligencia artificial y el tema de los robots, mi hijo, en cuanto empezó a ver los pasillos de madre corriendo, empezó a decir que si iba a haber un susto o algo. Ya venía, viene. A ver, vale, esto está abierto. Yo igual sí que tendré que quitar la cámara, no sé. Ah, mira. Ah, mira, pues sí. Edu está, ha dicho yepa. Bien, bien. Vale, pero ¿por qué no entra? Porque es tímido. No, a ver. No, debe estar haciendo algo. Está peleando con el premio. Vale, bueno, pues... Yo me sentí que voy a mirar el avatar, ¿eh? O sea, cada vez que me aparece eso, que estaba hasta mirando tutoriales, donde me debería aparecer lo de cambiar el avatar, me pone algo que es modo de streamer habilitado. Yo no streameo en mi puta vida, ¿sabes? ¿Tienes el Discord actualizado, muchacho? ¿Qué voy a tener? O sea, esto probablemente es de la misma época que... O sea, lo instalaste con un disquete, ¿verdad? Imagínate... De antes ahora. De que... Es la primera versión de disco. ¡Edu! La meta. Edu, se oye. Hostia, vaya máquinas, ¿eh? Estáis aquí grabando con vídeo. ¡Señor Edu! Con pijama. Edu. ¡Hostia! A todo esto, ¿qué tal la grabación? ¡Buah, tío! El discazo del siglo, ¿eh? ¡Madre mía! Eso no se pregunta. Hostia, sí, tío. Edu solo puede... ¿Cuándo lo vamos a poder oír? Esa es la pregunta. Yo espero que pronto. Dependemos del batera, que va lento, tío. Hostia, pues, hablando de batería, subí a historia a Instagram y me contesta mi prima. Hostia, yo conozco al batería. Este hombre, es que al batería de vuestro grupo. Conoce a todo el mundo el puto Emilio al final. Es profesor en la WIP, claro, de ahí que tenga alumnos sí. Varios. Eso también es verdad. Miquel, que es alumno de educación especial. Edu, quiero dedicarte un saludo para los que hayan visto el making of. Por amor y cariño, sí. Mola poner Oscar a todos, peña, tío. Sí, ¿eh? Sí. Aunque sea de manera denigrante. No, de forma animada, no en un sticker. Me gusta que Dave va a juego con la pared. Claro, yo me camuflo. Es que, y que su audio no va con respecto a su vídeo, ¿no? Bueno, la cara tampoco le pega con la voz. Ya estamos. A ver, que Dave sea una camiseta flotando, ya está, ¿no? Mira que fue el puto Christopher con el fondo desenfocado ahí, topro. Bueno, Christopher, eso es lo que te consume recursos, ¿eh? Sí, en serio. Puede ser. Si lo desenfocas, te consume más. Y Boynix está ahí en Ciudad Futuro. A ver, yo lo tengo desenfocado por cuando mis temas con los fanáticos religiosos. Ojo, Dave, que es ese ángulo del camps no sé qué. Cámbiate de ángulo. Esperad un momento. Joder, ahora es cuando se peta de verdad. Con los fanáticos religiosos es porque crees que te van a poder rastrear y e ir a por ti. No, para que no le vean que él es religioso también y que tiene un cuadro de Jesucristo. Está tocando y le petardea, ¿eh? No, porque... Hostia, vaya de layers que llevas. Digo que está tocando. Pero que no quites el blur, que no... Que cállate, cállate, pesado. Vale. Vaya colección de ventiladores tienes ahí, ¿no? Un segundo, que eso lo puedo solucionar. Claro. Es lo que no quería enseñar. Nunca se sabe cuándo puede hacer calor. A ver, es una tecnología que igual no conocéis, que se llama espejo. Tú tienes dos ventiladores en el centro. Escuchad, que es una tecnología que igual no conocéis, pero se llama espejo. Y cuando las cosas están delante del espejo, parece que son dos. A ver, ponte. A ver si va a haber dos. Hostia, pues Dan Tego que había dos. Sí, parecen dos. No, es el mismo, es solo uno. Y, es para la CPU, así con el dinero delante. Y como hace. Exacto. Lo pongo, es para el ordenador, para enfriar un poco el ordenador. Bueno, a ver, no sé, podemos una quitar. Cosa. Ariadna tiene Twitter, ¿no, verdad? Hostia, se me está muriendo la conexión. Ni me voy a quitar el vídeo, yo creo. Al final, Ariadna no le metiste Twitter, ¿verdad? No, la verdad es que no me acuerdo, tío. No recuerdo si hice un Twitter para Ariadna. He conseguido también una imagen. Maravillosa. ¿Qué os iba a decir? Víctor Máquina. Sí, a ver, lo de las cámaras lo tenía aquí puesto para hacer el gilipollas. O sea, quiero decir que para la grabación, si queréis quitarla, Dave, quítala, ¿eh? No es... Sí, por aquello de escucharos bien y no pixelado y esas cosas. Sí. De momento parece... Pero mola, sí, me da un toque de futurista. Sí, de momento parece que funciona, ¿no? Porque todos nos oímos bien. Yo os oigo todos bien, salvo a Eddie. A Eddie te oía un poco bajo, Eddie. No sé si puedes subir el micro... O igual. Subir, ¿eh? ¿Me escucháis? O subir la silla. Puedes subir si quieres. O acercarte al micro. Es que no sé si tienes el micro. Bueno, es que si me acerco un poco más vais a verlo todo negro. Espérate. El chiste se hace solo, ya. Hostia, no, pero en serio, Eddie, ¿el patrón te ha dejado entrar en la casa en lugar de estar cogiendo algodón o no? Qué cabrón. me he levantado temprano para. Simplemente para terminar de ver el making of, que no lo había terminado de ver. ¿No jodas? Sí, porque es que... Si yo ya hasta me he olvidado de él. Y yo de la serie. Esta semana he empezado a trabajar y es que me consume de la vida. O sea, no hay forma de que me quede despierto. ¿Qué putas, tío? O sea, eres un técnico informático. Intentando estar iluminado por Dios. Informático como Dave. Yo soy como Albert. Y como yo. Vaya machines. Sí, vaya tela, tío. Yo pensé que era de redes, pero no. Oye, José, ¿ese micro tan pro? ¿No? ¿Tienes algo que explicarnos? ¿Tienes otra vida como streamer que no conocemos o algo? Claro, yo también grababa un podcast, desgraciado. Ah, bueno, claro. A ver, sacad los micrófonos. El mío lo estáis viendo, o sea, es esto. El mío es esto. Hostia, no se ve por la puta. El XML es. ¿O no? ¿El qué? Más años que. Pero se escucha bien a todos. Te sigo escuchando, la verdad es que te sigo escuchando flojo, tío, pero bueno. Voy a quitar la cámara y a ver si va a ser por eso. ¿Qué volumen yo, como no puedo hacer fotos, he puesto una captura en... ¿Qué tipo de magia? ¿Qué pedazo de micro? Botón derecho sobre Eddie y subir volumen. Pues ni tan mal. Yo soy el volumen que lo pones ahí a tope. Este es tu micro este, Víctor. Sí, o sea, creo que me lo recomiendo ya en su momento. Yo a todos os bien. Escucho bien. Oh, bien. Sí, le parece un youtuber profesional ahí con ese ángulo de cámara. Sí, sí, con la... No lleva escote. Se ha perdido. La condena, es verdad. Lástima. En la pared que no vemos está la bañera. ¿Eh, Miquel? Ahí la mejilla acaba ahí, está el hot tub. Es el Amurón, el nuevo... Amurón. Hombre, Miquel, yo te lo he dicho muchas veces. Si lo intentaras hacer en plan ridículo de tío con barba... En una bañera, yo creo que gente a nivel irónico te acabaría. Seguro. O sea, y a nivel no irónico, créeme. Que sepas que llegaría tarde. Ella te acaba de confirmar que ella se haría un OnlyFans. O sea, para seguir. Yo, si me puedo quitar de trabajar, vamos, que se me haga un OnlyFans y dos si quieres. Ya te digo, ya. Yo con lo que he visto que el tema del trending topic, tío, esto con barba en la bañera, se puede incrementar. Sí, se puede disparar. Después de este podcast. To the moon. Hostia, me tengo que arreglar la barba una puta vez. Me curro tu barba. ¿Lo habéis visto? Dentro de poco vas a salir y te van a dar euros por la calle, ¿eh? No, o sea, no. No me importa, ¿eh? Yo los acepto. Todo lo que sea ganancia pasiva, adelante. Bueno, podemos empezar cuando queráis, salvo el problema es. Eddie me lo escucho más o menos, pero. Hola, ¿me escucháis? Mira, sí. ahora parece sí, que te sí, escucho sí, un poco mejor. Parece que lo llevo mejor. Tiene la cámara, creo. La cámara, sí. Ah, podría ser. Bueno, los demás, no sé, ¿dejamos la cámara un rato o qué? Venga. Solo sí, yo la dejo. No, si veo que mi internet se empieza a morir, pues la quitaré y punto. Vale, ahora... En general, en el podcast sigue todo bien. O sea que tampoco... ¿Pero tienes intención de subir el vídeo o algo? No, no, no, el vídeo no lo subo, ¿eh? O sea, no, el solo subo. Es para autoconsumo, no, nada más. Solo, ¿Por qué lo dice Vito? ¿Porque manta en la cabeza? Solo subo el audio, solo subo el audio. Si es que si tuviera que grabar el vídeo, sí que el ordenador me revienta, me dice adiós. Buenas tardes. Internet, buenas tardes. Te han invadido, Christopher. Sí, es que la gata está dando por culo fuera, la estoy escuchando de fondo. Era una persona. Gato, persona. Oh. Era mi mujer lanzando. Era mi mujer lanzando la gata adentro. Vale. Menos mal que la gata. Toma, hijo puta. Muere gata. No querías animales, toma. Sí, toma más cura. Sí, la niña por algún motivo no todavía no aterriza bien. La de los 4 días no la contamos. Está aprendiendo a girar sobre su espina dorsal. Sí. Es muy triste. Es como en la peli esa de Hulk Hogan, que va en moto y se ve un tío que está tirando a su perro al agua por algún motivo. La peli de Hulk Hogan. Ey. Sí. Ey. Veis cada cosa, macho. Subirlo al Plex, eso. Qué maravilla. ¿Puedo buscar el clip de YouTube, no sé ni qué película es, si te digo la verdad. Sí, película de Hulk. Ah, Edu, es que Comando Ninja es muy, muy, muy tipo. ¿Cómo lo diríamos? ¿Alien? No, Alien no. Hostia, no, es una película intentando hacer de ochenterismo a su poder, pero hecho a una. Es la parte pero mal. De Depredador, la parte buena. La parte buena de Comando. Habéis dicho ninja y me voy a poner a jugar al Ninja Gaiden 2, tío. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Todo el puto podcast. La senda del maestro. Todo el puto podcast. Me un podcast. De espaldas jugando ahí. Venga, vamos, vamos. Eso probablemente ya lo han hecho ya o Manu. Hostia, en ellos, ¿no? Esto que oh, es reaccionando al gameplay de Eddie. Es el futuro del podcast. Todos aquí mirando como gilipollas, como juego. The future. Hola. The future is mentor, tío. La senda del mentor. Ahí, coño. Senpai. Vamos grabando. Os voy a dejar el enlace al trozo de película de Hulk Hogan. Adelante. Para que lo disfrutéis. Lo tenéis en el grupo. Adelante. Yo no es por nada, pero Nintendo es una maravilla. ¿Nintendo es una maravilla? Sí. ¿En qué mundo? ¿Y qué tiene que ver con que nos hagas una foto con el móvil en vez de usar el print screen? Porque no os he hecho la foto a vosotros. Que lo tiene muy querido. Querido. Que lo tiene. Mirad muy querido. El grupo de Telegram. Dave está muy subido. Hay que echarlo, creo. Vamos hay que a echarlo de una puta vez. Ya me cago en Dios. Bueno, ¿queréis empezar a hablar del making of? O de odiar a Netflix. O sea, en este episodio todo vale. ¿Qué quieres? Este es el random total. Ya lo había visto lo del perro. Sí. ¿Cuál es el guión? Por ver un poco. Recordad que. A ver, el guión es decir lo que queráis sobre el making of. Yo tengo aquí cuatro cosas que he anotado sobre el guión que me han parecido guays, pero vamos, que full hacer lo que queráis. Y total, ya creo que poco más se puede decir salvo fuck you, sí, Netflix. Bueno. Yo creí que íbamos a especular también un poco, bueno, sobre lo que hubiera podido pasar. Sí, más claro, por supuesto. No, claro, la especulación. Y de hecho José me parece que trae datos interesantes. Me parece que es el único que puede decir algo coherente, hijos de puta. Pues no nos has reclutado porque seamos coherentes. Alguna cosa. No, exacto, eso es verdad. No os contraté por la coherencia. Coherence. A ver, está jugando. Madre mía. Hijo de puta, está jugando aquí al Super Mario. Bueno, pero ¿cómo da el cerebro para hacer dos cosas? No, te vas a abrir, pero no me da cerebro para jugar a este juego, es demasiado complicado. Mira, ya moverse bien en ese mapa ya era difícil. Sí, o sea, sí. Con la cruceta ya era difícil que fuese a la primera. Banco. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos? ¿Queréis empezar? Adelante. Dale, caña. Un besito para empezar, ¿Qué haces, Voynix? O sea, ¿qué haces? Cantando de metal. Aclarándome la voz. Cantando metal, pero mal. ¿Qué es eso? Pero mal. Es un gargajo que tengo aquí y hago... ¡Mierda! Voy a quitar esto. No pidas imposibles. Eso, ya tenemos a Christopher aquí. Cara. Me quito el mal. Empezamos, pues me quito el mal. Oye, espero que haya TikToks cuando estés grabando las sessions del disco también. TikToks, no tenemos TikTok. Es verdad, nos falta un TikTok de Cartesian. Un TikTok con los vocals, ahí grabando los vocals. Lo suben a Instagram. Bueno, ¿le doy? Le doy Merlin. Bueno, de todas formas tendré que volver a... más de una vez he tenido que volver a hacer la intro porque se oye mal o lo que sea, o sea que bueno, da igual. Muy buenas, queridos amigos.